Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V. Los buscadores, las redes sociales, YouTube y la información que encontramos en Internet nos llenan la cabeza de ideas que tenemos que expresar. Porque todos tenemos algo que decir. Por una evolución de ideas. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. El contenido multimedia incluido en este podcast, desde audios hasta música, se presenta con la licencia de Fair Use o uso razonable por ser este un audio de corte informativo. Por lo tanto, no es necesario que pida licencias a los autores del contenido. También este podcast hace uso responsable de la libertad de expresión, pero le pide a usted que escucha discernimiento. Debido a que el contenido no es apto para niños, se recomienda discreción y una mente abierta a nuevas ideas. Las opiniones que aparecen en este audio son responsabilidad únicamente de los emisores y no de las páginas o soportes donde se encuentra hospedado este podcast. Aún así, si usted es de carácter débil o impresionable, le recomendamos que para este audio cierre la puerta. Muchas gracias. El nazismo en México. Gracias al resquebrajamiento de las religiones y las doctrinas de la fe que le den una creencia espiritual, la falta de partidos políticos que otorguen una identidad e incluso un estado fallido, es más común observar el crecimiento y conocer notas, investigaciones periodísticas y noticias relacionadas a redes ligadas al nacionalsocialismo, el nacionalismo, los anarquistas, los de ultraderecha como Yunque, los fascistas y neonazis, o la temible Falange Española. Desde el 2011 en Internet, y en algunos sectores sociales se han escuchado e incluso se han visto y marchando. Sin embargo, medios libres de internet como Contralínea han demostrado información no documentada que se puede traducir como rumores de la presencia de grupos ocultos de neonazis y fascistas en México. Incluso con influencias y dentro de partidos políticos conservadores y gran cantidad de miembros. Sin embargo, esto no es nuevo, puesto que desde la ascensión de Hitler al poder, Alemania buscaba petróleo para la producción y abasto de su maquinaria militar. Según datos de inteligencia norteamericana y europea, México sirvió de muchas y variopintas maneras a la Alemania nazi. No directamente, pero existieron cientos de espías y agentes que conspiraron para esto. México, como país neutral, albergó a cientos de familias y políticos prominentes antes y después de la caída del Imperio Nazi. Incluso Vasconcelos y figuras muy importantes de la política nacional tuvieron nexos con el nazismo. Se transmitía material propagandístico en la radio y la prensa, a manera de que los mexicanos se sintieran identificados con el régimen, más cuando en aquel tiempo se exacerbaba el odio hacia los Estados Unidos. México serviría como centro de espionaje internacional para Alemania, puesto que representaba un punto estratégico de acceso a Latinoamérica, Sudamérica y los Estados Unidos. Hilda Kruger, actriz alemana, enviada por el mismo Goebbels, sería amante de varios políticos prominentes, entre ellos el secretario de Gobernación, Miguel Alemán Valdés, y el subsecretario de Finanzas, Ramón Beteta. El primer intento del Tercer Reich para establecerse en México es a través de la prensa. Un punto fundamental que aprovecharon los alemanes en cuanto pusieron su oficina de prensa en México en 1933 fue comprar los medios impresos y suscribirlos prácticamente a precio gratuito a las agencias alemanas de prensa. Estos medios eran financiados por parte de la oficina de prensa alemana dirigida por Art. La estrategia consiste en sembrar el ideal nazi entre los mexicanos y conseguir adeptos dispuestos a apoyar la causa del Tercer Reich. Y él tenía relación con todos los medios escritos y no escritos, y con todos los estados de la República, con todos los gobernadores, viajaba por la República, sabía cuándo iba a llegar la propaganda, cuando le mandaban maquinaria a la Casa Bóker, que ahí dentro iban a venir revistas y folletos y todo, y ya llegaba en español. Él tenía toda una red de difusión de esa propaganda. Existe constancia absoluta de que los dos más importantes diarios, Excelsior y El Universal, habían vendido planas completas a la oficina de propaganda alemana para que publicaran y exaltaran el régimen nazista, y también compraron plumas mercenarias. Entre 1933 y 1941 hubo propaganda a todos los niveles e incluso el financiamiento discreto de una revista que pretendía ser de alta cultura, como la revista Timón de Vasconcelos. Vasconcelos se volvió un furibundo antigringo al grado de lanzarse a los brazos de los nazis. Hay un Vasconcelos pronazi y antisemita, antijudío. Por un nuevo mundo, por el triunfo de un nuevo orden. Salud, salud. También agregó este nuevo y carismático líder de Europa que Alemania se propone hacer el nuevo imperio del continente. La ideología también es propagada desde las radios. La XEW era la estación más conocida de México que transmitía para toda Latinoamérica, y su propietario era el empresario Emilio Azcárraga. Esto yo también lo recuerdo como una de mis vivencias infantiles, haber asistido al cine y haber visto salir en algunas de las imágenes del noticiero Movietón, que era el noticiero que entonces todo mundo veía o obligatoriamente veía en los cines, ¿sí? Cuando aparecían las figuras de Hitler, la gente aplaudía. Cuando Estados Unidos conoció los informes mexicanos sobre el contrabando de espías, cambió su actitud frente a Miguel Alemán, quien se había convertido en el representante de los intereses de Alemania en México, y comenzó una campaña para que se eliminara la quinta columna nazi. También agregó este nuevo y carismático líder de Europa que Alemania se propone hacer el nuevo imperio del continente. El fin de la propaganda nazi también llega a la radio. También sostuvo unas palabras el líder de las juventudes alemanas, quien dijo con entusiasmo: la joven generación de nuestro pueblo, quienes presenciaron el discurso, nos informan desde Alemania. El gobierno de los Estados Unidos amenazó dejar de patrocinar los programas en la XCW con anunciantes americanos y dejar de proporcionar todas las materias primas, como los tubos de vacío, que aquí le llamamos bulbos. Esta amenaza tuvo una eficacia extraordinaria en Emilio Azcárraga. La presión que ejerció Estados Unidos obligó al gobierno de Ávila Camacho a capturar a Nicolaus, Moebius y Kruger en marzo de 1942. Las detenciones realizadas en México provocaron que los simpatizantes de Hitler escondieran sus tendencias ideológicas y comenzaran a colaborar estrechamente con el gobierno norteamericano. Para refrendar la nueva relación entre México y Estados Unidos, los mandatarios Manuel Ávila Camacho y Franklin Delano Roosevelt acordaron reunirse en Monterrey el 20 de abril de 1943. Esto serviría para mandar un mensaje a los políticos y los seguidores de los alemanes. Durante sus cónclaves privados en Monterrey, los presidentes Manuel Ávila Camacho y Franklin Delano Roosevelt discutieron estrategias para la defensa de sus fronteras y la seguridad de ambas naciones. Si Estados Unidos no le hubiera exigido a México que cesara terminantemente la propaganda nazi en los medios de comunicación y que regulara la intervención de agentes y espías alemanes en México, estaríamos hablando de otra historia. Incluso en aquel tiempo se crearon leyes en contra del nacionalfascismo. El artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal, los delitos de disolución social, fueron creados para combatir el nazismo y serían eliminados después de la valiente lucha del glorioso movimiento estudiantil de 1968. En enero de 1942, el gobierno de los Estados Unidos entrega una lista con los 24 agentes nazis más prominentes para que sean capturados. Esta lista está encabezada por George Nikolaus, Hilda Kruger y Guido Otto Moebius. El día 20 de enero de 1942, después de recibir una lista de captura de los agentes nazis que operan en México, el presidente Manuel Ávila Camacho emite un decreto por el cual permite a los barcos, aeronaves y tropas estadounidenses el uso de los puertos mexicanos. Si además apoyaba a los Estados Unidos militarmente con la entrada a la guerra, si los nazis llegaban a avanzar mucho, incluso hasta territorio americano, bueno, los mexicanos tenían en los estadounidenses, frente a esa eventualidad, una protección, ¿no? Las presiones del gobierno de los Estados Unidos obligan al gobierno mexicano a que actúe contra George Nikolaus, que es detenido el 28 de febrero, y paralelamente empiezan a capturar también una serie de sus colaboradores y otros espías que estaban actuando en México. Ese es el fin de él como jefe de operaciones de las actividades del ejército alemán en México. Va a tener que acompañar. Siga el teniente, por favor. Guido Otto Moebius es señalado como un hombre muy peligroso, del mismo nivel de George Nikolaus, por su poderío económico. Es capturado después de George Nikolaus. El gobierno de los Estados Unidos piden que lo expulsen y que lo envíen a Alemania. Sin embargo, Miguel Alemán participa en esto. Lo decide nada más mandarlo a una estación migratoria, un pequeño campo de concentración que estaba ubicado en la ciudad de Perote, Veracruz, y ahí lo mantienen durante casi un año. Muchos alemanes aquí no sabían lo que estaba pasando en Alemania, ni las atrocidades tan grandes que se hacían contra los judíos, no se conocía eso. Pero en los últimos años de mi padre, que ya vivió muy enfermo, tres años, siempre me dijo, yo creo que Hitler sí estaba equivocado. Pero en mayo de 1942, submarinos alemanes hunden dos petroleros con bandera mexicana. Tras el hundimiento de estos buques, el gobierno mexicano reclama al alemán, este nunca le contesta, y entonces termina por ser declarado el estado de guerra. México no declara la guerra a Alemania, declara el estado de guerra. Surgió un enorme patriotismo en México, que despejó a partir de entonces las simpatías hacia Alemania. El 25 de mayo de 1942, el presidente de México declara la guerra. En ese momento, ya poco queda de la red de espías en el suelo mexicano. Sin embargo, los grupos que hablan del nazismo no son precisamente alemanes. Ellos ya lograron superar eso. Incluso en Alemania, se castiga a aquellas personas que hagan apología o discursos sobre el nazismo, el nacionalismo o las prácticas del nazismo públicamente, o a aquellas personas que nieguen el holocausto judío, e incluso hacer el saludo a Hitler puede ser causa de ir a prisión algunos días. Eso no solo en Alemania, en varios países de Europa está prohibido hacer cualquier apología al nazismo. Sin embargo, y al igual que en varias partes del mundo, en Alemania se han dado casos de grupos de jóvenes nazis. Con una población de unos 6.000 habitantes, Zossen es una típica ciudad pequeña lejos de las grandes industrias y centros financieros. La vida aquí parece tranquila, pero es solo a primera vista. En el año 2009 se introdujeron correcciones en el quehacer pacífico de la localidad. Ahora una reducida comunidad vive dividida. Todo empezó con la aparición de insignias neonazi. El centro social local fue quemado. Este joven, que se declara abiertamente miembro del movimiento, confiesa haber instigado a un adolescente a incendiar el edificio. Ahora podría pasar hasta 2 años en prisión. El incidente dividió nuestra ciudad. Algunos dicen que estamos exagerando y solo agravamos la situación atrayendo la atención, pero creo que simplemente tienen miedo. El peso creciente del movimiento neonazi se manifiesta aún en la arena política. En las últimas elecciones parlamentarias locales, los radicales lograron obtener el 3% de los votos. Los activistas dicen que es fácil para ellos reclutar a nuevos miembros, especialmente entre los jóvenes desilusionados y rechazados por la sociedad. Con poca infraestructura y pocas perspectivas, a veces es el aburrimiento lo que les lleva a esta ideología extrema. Dice que para él, la gota que ha colmado el vaso fue cuando los neonazis marcharon por la plaza principal de la ciudad. Tenía tenía miedo, pero lo que me ayuda es tener partidarios. Me hice una persona pública con nuestra iniciativa y es como la protección para mí. Los locales dicen que no darán marcha atrás hasta que extirpen de su terreno a los que consideren un problema amenazante. Pero esta contienda no se limita a las fronteras de la pequeña localidad. Esta corriente se ha expandido por el vasto territorio de Alemania. Miles de radicales se agrupan para movilizaciones anuales en Dresden, a menudo enfrentándose a las fuerzas de seguridad y a colectivos antifascistas. En noviembre, la policía alemana capturó a dos supuestos miembros de una célula terrorista neonazi involucrados en el asesinato de al menos 10 extranjeros. Pero los analistas aseguran que el aburrimiento no es una excusa, son los problemas financieros que empujan a la gente a unirse a estos grupos. La crisis económica provoca la crisis en las familias, y si no se resuelve, surge la rabia. Pero ahora la rabia es escalada por la propaganda racista e incluso por grupos neonazis. Incluso en Estados Unidos existe el Partido Nazi Americano. Cuenta con registro y realizan reuniones públicas a la luz del día, e incluso han asistido al Congreso, además de hacer actos violentos en contra de minorías, y claro, contar con armas de fuego. La palabra nazi es la contracción de la palabra nacionalsocialismo, el movimiento liderado por Adolf Hitler y que gobernó Alemania por 12 años. Neonazismo es la palabra que se utiliza para referirse a aquellos movimientos que continúan apoyando y difundiendo las ideas del nazismo incluso tiempo antes de la derrota definitiva de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. En Alemania todavía existe el Partido Nacionaldemócrata, que a pesar de no contar con mucho apoyo popular, continúa divulgando la idea de que la raza blanca o raza aria es superior a todas las demás. Grupos activos como los Hammerskins creen en la fuerza de la policía y de las fuerzas militares para reconstruir el país, en el que sus antecesores creían y en el que ellos ahora creen. En Grecia, durante la profunda crisis económica que vivía el país, el partido Amanecer Dorado logró 500,000 de votos en las elecciones de 2012. En España, aparte de la política, los movimientos neonazis resaltan en los partidos de fútbol, donde grupos como el Ultra Sur, hinchas del Real Madrid, o los Boixos Nois del Barcelona, se han visto envueltos en varios conflictos violentos que implicaban casos de racismo contra personas de origen africano, árabe o latinoamericano. En Latinoamérica, varios países tienen movimientos neonazis. Entre los más grandes estuvo el partido Nuevo Triunfo en Argentina, que duró casi 20 años hasta el 2009. Hoy, son pequeños grupos que se dicen pertenecer a la tercera posición, es decir, no se consideran parte de corrientes políticas de derecha o de izquierda. Sin embargo, muchos tienen posiciones anticomunistas y antijudíos. Así, en Argentina como en Chile, además de los partidos y colectivos que surgieron en el pasado, actualmente hay grupos que son protagonistas de acciones violentas contra los que ellos consideran indeseables para la sociedad, es decir, inmigrantes, homosexuales, punks, raperos y simpatizantes de la izquierda. En Colombia, Venezuela, Uruguay y Costa Rica existen partidos con muchos años de historia y se encuentran consolidados, tanto así que se dice que algunos pertenecen a la Unión Mundial de Nacionalsocialistas, creada en los 60s por el líder del partido nazi en Estados Unidos y el líder del partido nazi en Inglaterra. El surgimiento más reciente de un grupo de neonazis se dio en Perú. El Movimiento Social Nacionalismo del Perú Andino cuenta con 70 miembros y está reuniendo firmas para postularse a las próximas elecciones. Parece que sabemos de dónde vienen estos movimientos, pero la gran pregunta queda todavía: ¿hacia dónde van? El neonazismo en la sociedad. El nazismo puede ser identificado como la ideología, entre comillas, concebida en la Alemania de Hitler, mejoramiento de una raza concebida como aria, mejoramiento de un solo espectro social, xenofobia, centofobia y adoctrinamiento generalizado de la masa. Por su parte, las raíces históricas del neonazismo se encuentran en las diversas disposiciones tomadas antes de la derrota definitiva del Tercer Imperio. Guardaron importantes sumas de dinero para proteger a algunos jerarcas nazis, los cuales tendrían también la oportunidad de reorganizar el movimiento. Después de la guerra y con la derrota alemana, la tarea de evacuación de jerarcas nazis se canalizó fundamentalmente a través de dos organizaciones secretas, Odessa y Die Spine, la araña en alemán. En esta operación se ve implicada la Iglesia Católica, además de países con gobiernos dictatoriales. Se ha señalado que el cerebro y principal animador del neonazismo a nivel internacional fue el ex oficial de la SS y el ex dirigente de las juventudes hitlerianas, Karl-Heinz Priester. Por lo menos desde la década de 1950 se constataron intentos de internacionalizar los diversos grupos neonazis, como la malograda reunión de Wiesbaden, organizada por Priester, donde se intentó que aproximadamente 800 organizaciones provenientes de los 5 continentes sentaran las bases de una organización a escala planetaria. Gran parte de los intentos por unificar los bloques neonazistas fuera de Alemania fueron detenidos gracias a los cazadores de nazis, una porque truncaron a sus líderes y dos porque truncaron su logística y su manera de financiarse. Una gran parte de la fortuna del Tercer Imperio fue confiscada, aunque se sospecha que aún existe enterrada en algún lugar del planeta. El movimiento neonazi se ha dispersado por todo el mundo, especialmente en sociedades donde las minorías culturales, los blancos no hispanos y afroamericanos, se consideran como la causa de los problemas sociales, como lo son la delincuencia, el aumento del desempleo, entre otros problemas sociales. Lo que hoy conocemos como neonazismo es un sistema de creencias, entre comillas, de determinados grupos, los cuales convergen con determinados comportamientos, que no necesariamente están ligados al nazismo y no utilizan la suástica o la marca en sí, y se comportan de las siguientes formas. Existe una raza superior, esto basado en que son los que dominan a los grupos inferiores, ya sea por ventajas como que pueden tener educación y cuentan con tiempo y dinero para estudiar carreras, mayor tamaño y condición física por mejor alimentación, o simplemente porque un líder les vendió determinada tarugada, algo así como la raza de bronce. Existe una raza inferior que obstaculiza a la raza superior y que les ocasiona problemas sociales, hambre, delincuencia y crisis económicas. En realidad puede ser el chivo expiatorio para las pésimas decisiones tomadas por la minoría en el poder, pero son el enemigo común, los migrantes, afroamericanos, latinos, orientales o cualquier grupo que esté indefenso ante el ataque de estos idiotas. La raza inferior no está preparada para la sociedad superior, según ellos. Por tanto, la sociedad superior tiene derechos particulares y especiales que están por encima de los derechos civiles, humanos y las garantías individuales. Si los pobres mueren de hambre es porque quieren, no porque no existan alimentos o empleo. Justifican el darwinismo social y son fanáticos del apartheid o de generar divisiones sociales. Incluso esto lo podemos notar en nuestras propias comunidades y sociedades. Observamos cómo existen colonias de clase que cuentan con alumbrado público, pavimento, asfalto y servicios de mediana calidad, mientras que a escasos metros se encuentran colonias donde no se puede transitar porque están llenas de agujeros, de lodo o simplemente llovió y las lagunas no permiten circular. Existe alta delincuencia y cinturones de pobreza, pero parece que a nadie le importa. Claro, siempre y cuando no sean épocas electorales. Se busca una mejora constante de la raza. En los grupos de Latinoamérica y Estados Unidos, esto representa una enorme estupidez, puesto que nuestra sangre proviene de la mezcla de conquistadores e indígenas. Al igual que Estados Unidos tiene orígenes de varias generaciones de migrantes, así que una raza dominante es inexistente. Basado en este argumento, odian a los siguientes grupos sociales: los feos, los gordos u obesos con morbi obesidad, los homosexuales y grupos LGBT, los pacientes con enfermedades hereditarias, síndrome de Down, diabetes, etc. Los grupos con ideología que no estén de acuerdo con su manera de pensar. Son legendarias las batallas entre comunistas, anarquistas y neonazis. Aún así, en su generalidad, son jóvenes de piel blanca, o al menos de los que se creen de raza blanca, los que buscan que otras razas o minorías no les obstaculicen la mejora de su raza, además de argumentar reverendas estupideces para justificar el uso de la violencia en contra de las minorías. Existen determinados medios de comunicación que son afines a estas ideas, por eso es normal observar cómo un opinador les dice lo que quieren escuchar. No es un trastorno mental, no es un trastorno de la identidad sexual. ¿Enfermedad? O sea, no es una enfermedad. Ya desde la década de los 70, el DSM-4, que es el manual diagnóstico estadístico de todos los trastornos mentales, lo sacó dentro de esas categorías, porque sí hubo un tiempo, bueno, por muchos años se consideró un trastorno. Un padecimiento psiquiátrico. ¿Entonces es normal ser homosexual? Pues es una orientación. No, se nace, ¿no es normal? Por ejemplo, pueden determinar que una epidemia de cólera o una plaga de piojos es por culpa de los pobres y por tanto hay que matarlos. Un comunicador que llame a matar a todos los provenientes del Medio Oriente, pues porque todos son terroristas, o gritar en vivo "Mexican, go home", o apoyar a los Minutemen en su lucha en contra de los migrantes ilegales. Ilegales es una palabra que usan mucho. Que los barrios con altísima delincuencia son fruto de los negros o los latinos, aunque esto se deba más al abandono social y la falta de empleo y educación. O que el comercio informal le quita las ventas a esos pobres comerciantes establecidos que son amigos del locutor, claro que, siempre y cuando no necesiten mano de obra barata o chalanes. En estos casos siempre va una mano amiga que ayude a los más necesitados a darle un trabajo explotado donde le pagan muy poco por su trabajo de 12 horas. Pero entonces los anarcocapitalistas afirmarán que ellos firmaron un contrato y que no hay ningún problema, puesto que es mejor que trabajen como esclavos a que se mueran de hambre. No lo entiendo, señor consejero. Me dice que me va a enseñar una medida contra la crisis económica y me trae a una granja. Claro, porque una granja es el mejor sitio para empezar a contagiar una epidemia que mate a mucha gente. Ya verá cómo entonces nadie se acuerda de la crisis. ¿Qué? Cogemos este virus letal, se lo inyectamos a esas gallinas, las soltamos por ahí y a propagarlo a los cuatro vientos. Pero no puede hablar en serio. Enfermar a la población no es una solución contra la crisis. Lo peor de la crisis es hablar de ella. ¿Usted cree que los telediarios hablarían del paro y los alquileres si tuvieran alguna cosa más grave que contar? Y los síntomas de este virus son espectaculares. Hemorragias, vómitos, ataques de epilepsia. Mire, le hemos inoculado el virus a este señor. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Se da cuenta. A este hombre y a sus familiares les da ya igual la crisis. Dígame, buen hombre, ¿qué opina de la subida del paro? ¿Lo ve? Nada. No pienso permitir algo así. No somos monstruos, somos políticos. Detengan esta locura inmediatamente. Tenemos una estrategia mejor. Acabamos de declarar la guerra a Irán. ¿A Irán? Esos tienen armas nucleares. Ja, ahora sí que ya da igual la crisis. No es una estupidez afirmar esto, cuando desde la crisis económica del 2008, varios grupos conservadores estadounidenses afirman que los migrantes les quitan el trabajo. ¡Me quito el trabajo! ¡Te quito tu trabajo! ¡Quitan trabajos! ¡Te quito el trabajo! ¡Quita el trabajo! ¡Quita el trabajo! A pesar de estas similitudes en todos los grupos que se declaran neonazis, o los grupos radicales que se declaran en contra de los pobres, el neonazismo no tiene una ideología basada en algo. No existe un ideólogo establecido, sino que cada líder, entre comillas, lidera a la propia masa e inventa las pendejadas que se les ocurran. Quizás el mayor peligro es que estas ideologías son compatibles con cualquier voluntad racista que se adorna con honor, gloria, patriotismo, orgullo nacional, fuerza de la nación, juventudes en busca de un mejor futuro y cualquier estupidez que sirva para matar o abusar de seres humanos. No es casualidad que las conductas neonazis se observen más en miembros de partidos políticos basados en la ultraderecha y además en grupos que ostentan representar a los empresarios. No es casualidad que en todas las naciones existan grupos de neonazis y que su línea de pensamiento, entre comillas, coincida con lo antes mencionado. Por eso es que muchos empresarios, y más que nada los libertarios, se la pasan quejándose de las minorías que son alimentadas con dinero de sus impuestos. Es decir, se la pasan diciendo que los pobres no trabajan pero son alimentados por el Estado y que el Estado debería desaparecer para dejar de alimentarlos gratis con el dinero que les quitan. O al menos eso argumentan. Ahora escuchen, necesitamos abrir los ojos. Hay 2 millones de ilegales durmiendo en este Estado esta noche. Este Estado gastó 3 billones de dólares el año pasado en servicios para esas personas que no tienen derecho a estar aquí en primer lugar. 3 billones, 400 millones de dólares solo para encerrar a un montón de inmigrantes ilegales y criminales. Que entraron a este país porque la maldita INS decidió que no valía la pena el esfuerzo de buscar a tipos convictos. ¿A quién le importa? Al gobierno le importa un carajo. Nuestra policía fronteriza es un chiste. ¿A alguien le sorprende que la frontera sur se ría de nosotros? ¿Se ríen de nuestras leyes? Sí. Cada noche miles de esos parásitos cruzan la frontera como si una maldita piñata explotara. ¡No se rían! No hay nada de gracioso en ello. Se trata de su vida y la mía. Se trata de los decentes trabajadores norteamericanos, maltratados y olvidados, porque su gobierno se ocupa más de los derechos constitucionales de un montón de personas que ni siquiera son ciudadanos. El Estatua de la Libertad dice, dame tu cansancio, tu hambre, tu pobreza. Son los norteamericanos quienes están cansados y hambrientos y pobres, y yo digo que hasta que se ocupen de eso, cierren el maldito libro. Porque estamos perdiendo. Estamos perdiendo el derecho a perseguir nuestro destino. Estamos perdiendo nuestra libertad. Porque un montón de malditos extranjeros puede entrar aquí y explotar nuestra tierra. Y esto no es algo que esté sucediendo lejos de aquí. No es algo que pase en países donde no podamos hacer nada al respecto. ¡Está pasando aquí! En nuestro vecindario, justo detrás de ese edificio. Archie Miller tuvo esa tienda desde que éramos niños. Dave trabajó ahí, Mike trabajó ahí. Quebró y ahora un maldito coreano ha despedido a estos chicos y está ganando dinero porque contrató a 40 malditos mugrosos. Esta mierda sucede y no veo que nadie haga algo al respecto y eso me enfurece mucho. Así que vean a su alrededor. No es nuestro vecindario, es un campo de batalla. Estamos en un campo de batalla esta noche. Tomen su decisión. Vamos a hacernos a un lado. Tranquilamente, mientras nuestro país es violado. ¡No, nunca salimos! ¿Vamos a unirnos y hacer algo al respecto? ¡Sí! Entonces, hagamos. Peor que un nazi es un neonazi. Y peor que un neonazi, peor que ellos, es alguien que se suscribe a estas ideas. Ni siquiera hubiera pasado el examen de admisión. México, según los registros históricos, fue un país muy afín a Adolfo Hitler, muy afín al nacionalsocialismo. De hecho, la idea de la raza de bronce es una especie de idea prestada del nacionalsocialismo. Es la idea de que la raza de bronce es superior porque es una especie de raza cósmica. Yo no puedo, no podía de entrada imaginar por qué alguien como los neonazis, estos panistas de Jalisco, podían suscribirse a una ideología que claramente los hubiera mandado a hacer jabón, lámparas y cenizas. No sé, especialmente el tal Juan Barrera Espinosa, el Majin Buu neonazi, ese cuate hubiera acabado más rápido que ninguno de los demás dentro de una cámara de gas. Se me hacía tan increíble que personas que claramente hubieran sido víctimas de este régimen se suscriban a estas ideas. Pero bueno, hay que pensar que el fascismo y el nazismo en realidad son populismo. Es decir, es una ideología encaminada a hacerle creer a determinados grupos que son superiores simplemente por el hecho de ser quienes son. Tanto el fascismo como el nacionalsocialismo eran un populismo dedicado a las masas particulares de sus naciones, para decirle al, por ejemplo, al alemán común, de que su desgracia en la anterior gran guerra, la devastación económica se debía a que un enemigo exterior les había robado lo que les correspondía. La amenaza era muy clara: judíos, burgueses, homosexuales, gitanos, bolcheviques. Todo lo extranjero, todo lo extraño, todo lo diferente, todo aquello que no se acomodara a esa definición cerrada y siempre cambiante de lo que era un ario, era el enemigo. ¿Qué mejor manera de hacer que una masa se junte, se aglutine en torno a ti, es dándoles un enemigo común? Por desgracia, el racismo y el clasismo son cosas que siguen viviendo en nuestras sociedades. Así que yo veo a estos jóvenes panistas, neonazis, hay quien les quiere decir filonazis, pero filonazi, neonazi, perdónenme, pero es exactamente lo mismo, no nos hagamos tontos. Es gente claramente débil, es decir, obsérvenlos. Casi todos ellos fácilmente les hubieras podido hacer calzón chino en la secundaria y no te hubieran podido responder de ninguna manera. Al Juan Barrera Espinosa claramente le ha ido mal toda su vida. y todos ellos han encontrado en esta ideología de las masas que le permite a un cierto grupo denominarse defensor, ser especial, ser diferente, ser aquella persona que le dé guía al mundo. ¿Por qué? Porque fueron victimizados por una serie de grupos extraños, por un enemigo que está ahí en las sombras, que por medio de mecanismos misteriosos, como la mafia que nos ha arrebatado el poder, la mafia que se robó la presidencia, el imperialismo, el... no sé, ustedes pónganle nombre. Ese enemigo sombrío que por mecanismos extraños, sionistas, burgueses, bolcheviques, tienen al mundo agarrado del cuello, entonces hay que defenderlo. ¿Cómo? A través del pueblo bueno. Ese pueblo bueno, lleno de cualidades, cuya voluntad solamente puede ser leída a través de un líder. En la Alemania nazi, Hitler es el líder. En la Italia fascista era Mussolini. Bueno, ¿para qué hablamos de otros dictadores, dictadores bananeros y todo lo demás? Al fin y al cabo es populismo. Yo considero que nos hace mucha gracia el ver el surgimiento de una ideología así en habitantes de esta nación morena, porque es claramente una contradicción. A nosotros nos hubieran quemado a todos dentro de los hornos crematorios y así lo hubiera determinado la historia en su momento. Me da tristeza incluso cuando he estado leyendo las noticias que he encontrado gente que considera que Adolfo Hitler era admirable en algún sentido. Todos piensan, por ejemplo, en despegue económico alemán que hubo después de esa gran depresión que tuvieron después de la Primera Guerra Mundial. Después de haber tenido una inflación rampante del 1500%, la inflación más grande de todo el mundo. Y de ahí a haber sido la nación que lanzó por primera vez una transmisión de televisión, unos Juegos Olímpicos en vivo. La nación que lanzó el primer objeto que alcanzó la órbita. La nación que primero desarrolló un jet real que entrara en servicio. Muchas cosas. El despegue tecnológico alemán fue increíble. Pero ese despegue tecnológico se hubiera dado de todas maneras. Se dio, de hecho, por el gobierno. Se la sentó. No el gobierno del nacionalsocialismo. Lo sentó el gobierno anterior. El gobierno que fue desbancado por el nacionalsocialismo. Incluso en la propia Alemania, no todos, no la gran mayoría, votó por el nacionalsocialismo. Miento si digo una cifra exacta, pero aproximadamente entre el 30 y el 40% en las elecciones en que las ganó el nacionalsocialismo, donde Adolfo Hitler se volvió canciller de Alemania, creo que nada más tuvieron alrededor del 40% de los votos. Una apatía general de la sociedad fue lo que causó que los nacionalsocialistas llegaran al poder. Con su militancia, con su fe ciega, con todo lograron de hecho tomar el control de la sociedad. Hoy hace 121 años nació uno de los hombres más aborrecidos de la historia, Adolf Hitler. Además de ser el Führer o jefe de Estado y comandante supremo de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, se le responsabiliza del genocidio de 6 millones de judíos europeos, conocido como el Holocausto Judío. Pero ¿por qué Hitler odiaba a los judíos? Primero, es necesario aclarar que el antisemitismo, que consiste en las doctrinas y tendencias contra los judíos, no fue inventado por Hitler ni por los alemanes. Este proviene de la Edad Media, cuando se acusaba a los judíos de haber matado al Hijo de Dios. Posteriormente, son tachados de usureros y discriminados en diversas partes de Europa durante el siglo XIX. Los antisemitas alemanes culparon a los judíos de la derrota de su país en la Primera Guerra Mundial y de los problemas económicos de la posguerra, tachando de avaros y mezquinos a los que eran empresarios y banqueros. Incluso se dijo que había una especie de conspiración judía para impedir el progreso de Alemania. Así que una primera hipótesis plantea que Hitler, identificado con las ideas antisemitas, las utiliza y exagera para promover el odio hacia los judíos y con ello conseguir la integración de la identidad nacional. Así los judíos se convirtieron en chivos expiatorios. Sumado a esto, Hitler creía en las postulaciones científicas sobre la superioridad de la raza aria, que incluía a todos los alemanes, y veía como parásitos a los de sangre judía, por lo que era necesario que Alemania fuera purificada del judaísmo. De todas formas, los historiadores aseguran que no se debe atribuir la persecución de los judíos solo a Hitler, porque fue una acción colectiva que incluyó a funcionarios públicos, militares, científicos y médicos, entre muchos otros, inspirados en una lógica que sustentó políticas raciales antisemitas. El nazismo alemán. Mueren 8 millones y medio de hombres en la guerra y en 1919 Europa está en ruinas. Los alemanes aducen que han sido apuñalados por la espalda y los italianos hablan de una victoria mutilada. En Alemania, el fascismo nace a raíz de la guerra, principalmente a causa de la humillación de la derrota. Se forma una república socialista tras la abdicación de Guillermo. Pero los líderes Karl Liebknecht, que deseaba importar el marxismo a Alemania, y Rosa Luxemburg, destacada revolucionaria, son asesinados durante una semana de revueltas. En este instante un hombre desconocido hará su aparición. Su nombre es Adolf Hitler y su agitada vida recuerda sus tiempos de turbulencia. Nace en Austria cerca de la frontera alemana y suspende en sus estudios de arte en Viena. A la sazón, un refulgente ejemplo de cultura e inteligencia. Empieza su odio por los judíos, de los cuales hay muchos en Viena. En 1919 se une a un grupúsculo y lo rebautiza como Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Impone la esvástica y le pide a Röhm que organice una milicia, la SA. 1923 es un año trágico para Alemania. La depresión es particularmente dura con los trabajadores. Se arruinan accionistas y jubilados. La extrema derecha también utiliza la situación. Hitler provoca un altercado en una taberna de Múnich en noviembre de 1923. Le arrestan y condenan a pasar 5 años en prisión. Es allí donde escribe el Mein Kampf, mi lucha, cuya premisa principal es una sola y trágica idea. El mundo es una jungla donde solo sobreviven los más fuertes. Las razas blancas, sobre todo la aria, es superior a todas las demás, especialmente a los judíos, que son la corrupción de la humanidad y deben ser eliminados. En Italia, Mussolini consolida las instituciones fascistas. La idea es sencilla: controlar la población en cada una de sus fases para enseñarle la conducta adecuada. Sois mis guardaespaldas y los baluartes de mi régimen, dice a los que le escuchan. No solo es un orador, sino un actor en la peor tradición. Gesticula, hace muecas, imita, posa, todo le vale. Fascinados los públicos le idolatran. Las madres le piden que bendiga a sus niños y los campesinos se arrodillan a su paso. Ahora solo necesita el apoyo religioso. 6 meses después de la sentencia por su reyerta muniquesa, Hitler es perdonado pero ha aprendido la lección. Ahora obtendrá el poder por medios legales. Incrementa el poderío de la SA y fortalece su poder con desfiles, manifestaciones, luchas y discusiones durante los mítines políticos. Opta por cualquier símbolo de violencia, como en esta ceremonia pagana de banderas. En 1930, durante las elecciones legislativas, los escaños nazis ascienden de 12 a 107. En 1932, habiendo adquirido la nacionalidad alemana, Hitler se enfrenta a Hindenburg por el cargo de presidente. Cruza y vuelve a cruzar toda Alemania haciendo 3 o 4 discursos al día ante enormes e hipnotizadas multitudes. Obtiene 13 millones y medio de votos, un 37% del total. Viejo e inseguro, finalmente Hindenburg designa canciller a Hitler el 30 de enero de 1933. Observando la tradición, hace que Hitler jure la constitución de Weimar. En realidad, la república agoniza. Esa noche un triunfal desfile de antorchas pasa por debajo de las ventanas de la cancillería entonando: hoy es nuestra Alemania, mañana lo será el mundo. El 27 de febrero de 1933 incendian el Reichstag. La oportunidad es perfecta para Hitler, que exige a Hindenburg que firme un decreto suspendiendo las libertades fundamentales al día siguiente. Hay purgas en la universidad. En todas las ciudades importantes se queman libros escritos por autores marxistas, pacifistas y judíos. El poema de Heine, Lorelei, aparece en los libros escolares con una nota que dice autor desconocido. El antisemitismo es evidente. La tortura y el sadismo adquieren naturaleza oficial. Las primeras persecuciones surgen en 1933. Himmler crea Dachau en marzo de 1933. Es el primer campo de concentración al que seguirán otros. Después de los industriales, después de los políticos, Hitler necesita al ejército. En 1934, Röhm, jefe de las SA y principal rival de Hitler, encabeza una nueva revolución. El ejército, anonadado ante los métodos brutales de las SA, amenaza a Hitler con un golpe de Estado. Hitler ni lo duda. Sacrifica a las SA. Röhm es detenido por las SS y se niega a suicidarse. Se le dispara, así como a otros jefes de las SA. En total matan a 200. La noche de los cuchillos largos. Hitler organiza un plebiscito que le otorga el 90% de los votos. Ahora puede hacer todo lo que desea, emplear su autoridad. Y así lo hace gracias a su particular talento para la oratoria. Sus discursos parecen crear un mágico hechizo sobre su audiencia. Ya no son políticos, sino fanáticos, misteriosos y místicos. Ha estudiado gestos, entonaciones y posturas, lo cual no le impide improvisar durante varias horas. El progreso industrial es asombroso. En 7 años se duplicará. Para 1938 ya no habrá desempleo. En 1934, Hitler inicia un programa de autopistas para fines tanto civiles como militares que empleará a 15.000 personas. En 1939, la red cubrirá 3.000 kilómetros. Un día se preguntará quién tuvo razón, el visionario o sus oponentes. En 1933, Alemania proclama su salida de la Sociedad de Naciones y la intención de rearmarse. Amenazado, el canciller Dollfuss de Austria explica sus temores. La respuesta llega un mes más tarde. Dollfuss es asesinado por terroristas nazis. Goebbels niega toda responsabilidad y Mussolini impide un primer Anschluss apostando sus tropas a lo largo del Brenner. Así, Hitler se dirige al oeste hacia el Saar. Según la idea nazi de que todos los pueblos alemanes deben unificarse y de acuerdo con el Tratado de Versalles se organiza un referéndum. Todo el mundo vota y los resultados son asombrosos. El 91% de los votantes desean ser anexionados a Alemania. Se acelera el armamento de la Wehrmacht y la guerra civil española permitirá a los alemanes probar su nuevo material. Hitler necesita un aliado. Será Mussolini, que nunca perdonó a Francia y a Inglaterra por sus problemas con la Sociedad de Naciones a raíz de su invasión de Etiopía. Incluso sugiere el eje Roma-Berlín. Cae la noche sobre Alemania. Esa especial oscuridad que el régimen nazi siempre celebra con grandes desfiles y mítines exultantes, donde multitudes enfervorizadas se adhieren a las consignas de su fanático líder. La violencia alcanza su paroxismo los días 9 y 10 de noviembre. Se organizan grupos en toda Alemania. En Berlín, los habitantes queman sinagogas, destruyen y saquean tiendas. Desacralizan cementerios. Es la noche de cristal. Desvarío y locura. Una guerra mundial está a punto de empezar. Joachim Fest, un historiador germano, escribirá: la vida de Hitler apenas merece una descripción si no nos fijamos en circunstancias que sobrepasen su persona y si su biografía no formase parte inseparable de una era. Tal fue su naturaleza que su destino era alcanzar el desastre en el cual él mismo llegó a perecer. Durante la era de Hitler, el gobierno alemán avanzó en las áreas de tecnología, medicina y se erradicó la pobreza y el desempleo. Es un argumento que esbozan los neonazis. Varios historiadores pronazis aseguran que todos los descubrimientos científicos de Estados Unidos y la Unión Soviética, ahora Rusia, fueron robados a los alemanes y que incluso la tecnología teutona es una de las mejores y más precisas. Sin embargo, Alemania es uno de los países con mayores avances tecnológicos y crecimiento, no solo por el nazismo, sino más bien por su ideología en el trabajo y su forma de realizar las labores. El primer y segundo imperio alemán tuvieron grandes avances tecnológicos y científicos. Alemania se ha reconstruido varias veces después de ser destruida totalmente, y de ella han surgido sociólogos, psicólogos y muy variadas formas de estudio científico, entre ellas la Gestalt, o hasta Carlos Marx, Engels y Erich Fromm. El Tercer Imperio erradicó la pobreza, el desempleo y en determinado sentido la desigualdad social. Pero antes de que se tatúen una esvástica y salgan a golpear minorías y se afilan al PAN, a hay que observar por qué se logró este tipo de cambios. Hay que aclarar que el nazismo, propiamente dicho, no fue inventado por Hitler o durante su régimen que duró 12 años, sino que fue una ideología ultraconservadora y nacionalista, nacida durante la Alemania de los años 20, tomando importancia tan solo durante la crisis económica y social acontecida después de la Primera Guerra Mundial. Existían miles de personas en las calles, sin empleo, con hambre y en protestas, incluso de derechas o de izquierdas. Esta situación culminó con el fuerte descrédito de las democracias liberales, dado que las diferentes dictaduras que surgieron demostraron ser capaces de controlar y resolver las crisis más efectivamente que las democracias. Tanto la Unión Soviética como la Italia de Mussolini, el Japón imperial, países todos en los que se impusieron gobiernos fuertes, no solo resolvieron la crisis a mediados de los 30, sino que fueron percibidas como restauradoras del orden social, aún con anterioridad a esa solución en problemas económicos. Por eso decimos que no se aprende, puesto que estos mismos factores sociopolíticos los podemos encontrar en el ascenso de las dictaduras militares en Latinoamérica, o el apoyo incondicional hacia regímenes imperialistas, como en Norcorea. Aunado a esto, tenemos una sociedad secreta conocida como Thule, quien le daría al nazismo su mayor símbolo conocido, la suástica. Sociedad secreta de marcadas tendencias racistas y ocultistas, que fue disuelta cuando Hitler ascendió al poder. Es la alineación de los intereses de la nación y del partido por encima de los intereses individuales en una estructura piramidal, en donde el cabeza de partido dirige los designios de la masa, buscando el bienestar común. El apoyo social se consigue mediante la estabilización de la clase media y obrera, tanto con empleo como con ese ansiado estado de bienestar que permite casa, coche y vacaciones. No era capitalismo, o bueno, sí era, pero no era, o sí era. Es una forma de decir, me importa un bledo las minorías, siempre y cuando pueda trabajar para pagar la letra del bocho. Dicho de otra manera, el líder podía pasar encima de cualquier derecho civil, humano o laboral, a razón de un crecimiento social, a través del abuso y la opresión de la masa. Y en una sociedad que había experimentado en carne propia los efectos de la crisis, de la posguerra y la miseria, el estado de bienestar bien pudo ser un soborno para que todo el mundo volteara a ver a otra parte, cuando eran testigos del autoritarismo. No creo que este sistema político nos sea muy extraño, puesto que en México lo hemos vivido varias veces: el porfiriato, el maximato, el gobierno de Díaz Ordaz antes y después del movimiento estudiantil de 1968 con la guerra sucia, y antes de esto el MRM. En otros países, el ejemplo llega de manos de Estados Unidos, con la esclavitud de afroamericanos, irlandeses o asiáticos que construyeron su nación. Inglaterra con la esclavitud y explotación obrera, la China imperialista o el Japón feudal, sociedades que crecieron en gran parte gracias al imperialismo y el apoderamiento de otras culturas. No es extraño que en Occidente, es decir, en nuestra sociedad, importe tanto la libertad, cuando tanto las nociones de ley y derecho como la religión se basan en el gobierno romano, uno de los sistemas más expansionistas y esclavistas que hayan existido. Fascismo. Hitler tomó el ejemplo de Mussolini en gran parte de su gobierno. Totalitarismo, donde solo existe un partido en el poder, corporativismo para controlar la economía y censura sobre todos los medios disidentes. Además de que, al igual que Lenin y Stalin, existían dos fuerzas de seguridad represoras: la Gestapo, que era la fuerza secreta del Estado encargada de investigar, capturar y eliminar a disidentes del régimen, y la SS, la policía personal de Hitler. Además de la policía regular, lo que nos da una idea del grado represor del sistema, Hitler eliminó la democracia y ahora tenía carta libre para hacer lo que quisiera. Incluso las mayores figuras del nazismo alemán son Hitler, Goebbels y Himmler, o lo que es lo mismo, el líder, la propaganda y el autoritarismo. Cuidadito con hacer una huelga obrera o organizar una marcha, de seguro no regresabas. Mediante este sistema autoritario es fácil entender que no existía oposición política, ni congreso, ni diputados, ni senadores, ni democracia. Por ejemplo, Estados Unidos ha enfrentado crisis porque los republicanos o demócratas se pelean en el congreso, con lo cual se detiene la economía. En México pasa lo mismo, los senadores no se ponen de acuerdo con unas leyes y quedan en el papel. Esto no pasa en el fascismo, puesto que hay una sola voz, algo muy similar a lo que pasa con el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Nos controlan a todos, pero nadie votó por ellos. Desde este punto no entendemos cómo existen diputados y fanáticos nazis, cuando en la concepción del nazismo no existen estas figuras de poder. Propaganda y demagogia. Había mucha libertad, pero solo para aplaudir y glorificar a Hitler, a Goebbels o a cualquier payaso que hacía un llamado para dar discursos, desfiles o marchas. Algo similar pasaba en México, cuando tenías que pedir permiso para salir a dar las gracias al presidente, en los años antes de 1968. Los medios de comunicación eran parte del Estado, y no existían medios independientes, no existía contrapuntos o contracultura opositora a la voluntad del régimen. El cine, música y medios de comunicación solo mostraban la grandeza alemana y sus triunfos en la guerra. Cada nota periodística y programa de radio era vigilado por el Ministerio de Propaganda. Economía. El nazismo creó una moneda propia que no causó inflación, además de entregarle préstamos a las familias que se casaban y procreaban hijos. Mediante ese método pudo pagar y hacer recircular dinero para alimentos y medicinas. Hitler decidió copiar el New Deal de Roosevelt a fin de crear una economía estatista e intervencionista sobre los aspectos productores del país. Se respetó la propiedad privada de diversos empresarios alemanes, siempre y cuando estuvieran de acuerdo en las políticas del Tercer Imperio. Robo. El antisemitismo y racismo de Hitler no solo le servía para ejercer cohesión social en contra de los terribles enemigos del Estado, sino que el Tercer Imperio robó descaradamente el dinero de judíos, comunistas, izquierdistas y los gitanos, y toda aquella persona que fuera sospechosa de apoyar a los enemigos del Estado. En determinados casos se podía acusar a un empresario o un fabricante si éste no estaba de acuerdo en colaborar con el régimen. Acto seguido se expropiaba la propiedad y la industria, que a continuación pasarían a ser propiedad productora del Estado. El imperialismo y expansionismo fue otra de las cartas del Estado nazi. Mientras más territorios eran dominados, más recursos eran adquiridos para el crecimiento del Tercer Imperio. El plan de empleo de Hitler incluía enviar mano de obra barata o gratuita a estos empresarios, a fin de que estos le apoyaran con impuestos al Estado. Eugenesia. Hitler estaba obsesionado con la raza aria. Existió una selección de niños para diversos experimentos genéticos. A su vez, solo las familias consideradas como alemanas puras eran apoyadas por el gobierno. Existían análisis genéticos, esterilizaciones forzadas en masa, y se prohibía el matrimonio con personas de raza inferior. Se asesinó a ancianos y personas nacidas con defectos físicos o mentales. Esta política de higiene racial también tuvo como consecuencia el exterminio sistemático de millones de personas, por ejemplo judíos, gitanos y homosexuales. Sin embargo, Estados Unidos y diversas sociedades europeas también aplicaron políticas de higiene racial, esterilización forzada y eutanasia para enfermos mentales, incluso antes que Alemania. Desempleo. Al iniciarse la expansión y reconstrucción alemana, la industria militar, la infraestructura del país y la construcción de instalaciones militares buscaron que los desempleados se ganaran su cheque de Estado con trabajo como obreros, a su vez que les pagaban un bono extra si no faltaban a sus trabajos. Ciencia. Los alemanes siempre han tenido iniciativa para inventar diseños que solo son concebidos por la imaginación. Si bien es muy conocido el gusto por las ciencias ocultas de Hitler, el nazismo apoyó abiertamente a todos los científicos que deseaban construir armas, sistemas de comunicación, tratamientos médicos y logística para continuar la expansión del imperio. aunque en muchos otros casos el mismo imperio obligó a dichos científicos a desarrollar armas, existieron muchos científicos asesinados por oponerse a colaborar. Cada división del Tercer Imperio tenía sus propios avances científicos e inventos. Se estima que el AK-47 es una copia barata del primer rifle de asalto, que fue creado por científicos alemanes. Sentaron las bases de la aeronáutica e incluso de los viajes espaciales. Al caer el Tercer Imperio, los aliados capturaron a varios científicos, los cuales desarrollarían tecnología para Inglaterra, Rusia y Estados Unidos. Militarización. Al solo existir un partido en el poder, su régimen imperialista se basó en la instrucción militar, desde las juventudes hitlerianas hasta la preparación de jóvenes y hombres aptos para luchar. Los demás eran destinados a obreros o empleados. Mediante este tipo de argumentos, además de la propaganda, el férreo control de los medios de comunicación, haciendo hincapié en el control de la prensa internacional sobre los campos de concentración, el antisemitismo y el robo. No es extraño que el nazismo goce de reconocimiento en estos tiempos y que en su momento haya amenazado con extenderse por todo el planeta. Por eso no es extraño que las clases medias y altas sean las que añoran el porfiriato e incluso buscan reivindicar a genocidas como Videla, Mussolini, Franco o Pinochet, y que hablan maravillas de los regímenes autoritarios y dictatoriales, puesto que son en la generalidad las clases bajas y las minorías las que sufren más atropellos y abusos, y claro, las que no son capaces de escribir la historia. Como conclusión, a reserva de la opinión que cada uno de ustedes se formará, podemos mencionar que el germen del nazismo en Europa nació y creció ahí, donde millones de alemanes vieron mermado su nivel de vida en pocos años a consecuencia de las reparaciones que el Pacto de Versalles obligó a pagar a los alemanes tras el fin de la Primera Guerra Mundial. Ahí, donde abundaron los desempleados, los resentidos, aquellos quienes habían ahorrado durante toda su vida y veían cómo en poco tiempo sus ahorros desaparecían a causa de la inflación. Ahí, donde la desesperación sirvió como caldo de cultivo para la llegada de un líder mesiánico. Aquel líder iluminado que le dijo al pueblo lo que deseaba escuchar. Y es que, ¿a quién no le gusta pensar que su raza es mejor que la de los demás? Fue en esas circunstancias donde el nazismo supo colarse y aprovecharse del descontento, aumentarlo, ofrecer soluciones mágicas y señalar con el dedo a los culpables de aquella situación. Puede ser que el régimen nazi haya muerto con la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, aquel negro fantasma que recorre la historia está siempre latente y listo para reaparecer. Ahí donde se cree que las necesidades y derechos de una persona son más importantes que los de otra. Ahí donde se ofrezcan recetas mágicas para solucionar la crisis. Ahí donde un pueblo resentido y pauperizado crea que su situación se debe a que otros seres humanos le roban espacio vital y que solo la muerte de esos seres humanos, ya cuasificados, sea la solución para todos los problemas. Ahí donde se cree que la raza es determinante para la inteligencia moral o virtud de una persona, o que para mantener el orden y las buenas costumbres sea necesario quitar garantías y derechos al individuo. Tenemos a cientos de personas de clase media y baja exigiendo que se eliminen o se deshagan de los pobres, o que se apliquen medidas autoritarias en contra de los limosneros. Ahí estará de nuevo la semilla del nazismo, tal vez con nuevos nombres y nuevos Hitlers, adaptados a nuestro tiempo y latitud, pero su espíritu estará tan intacto como lo estuvo aquel 1933 en que Hitler llegó al poder en Alemania. Por eso es que después de decenas de años del suicidio de Hitler en el Führerbunker, es que no podemos enterrar a este obscuro personaje y la ideología que sobrellevó. Por eso es que existen muchas personas que no conocen quiénes fueron los artífices del Estado moderno, pero saben quién es Adolfo Hitler. Los neonazis. Ocultando su rostro, así se han sentado en el banquillo los presuntos integrantes de la banda neonazi Frente Antisistema. Entre los 17 acusados hay militares, un concejal y el asesino confeso de un joven. La organización fue desarticulada en Valencia en 2005 junto a este arsenal de armas. Lanzagranadas y pistolas que han sido destruidas por error por Guardia Civil y que ya no podrán exhibirse en el juicio. Al respecto de este tema, le pedí su valiosa opinión a Lord Edramagor. Es egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación y estudia una maestría en Estudios Culturales, a lo que responde lo siguiente. Al respecto del surgimiento de grupos neonazis en México, yo creo que el problema con que exista un movimiento de este tipo, cuya característica principal es su marcada intolerancia a la diferencia, es la forma en que interpelan a la sociedad en la que representan. Por ejemplo, no es lo mismo un movimiento neonazi en México que en Estados Unidos o en Francia o la propia Alemania. Ubique, por ejemplo, donde hay partidos neonazis. En Europa hay más de uno, según sé. Ya han llegado a tener representatividad legislativa. Entonces, esos países de primer mundo donde se dan esas expresiones, ¿están desfasados de la realidad mundial? ¿Son anacrónicos? Son órdenes de interpelación y también hay otra cosa, marcar una diferencia entre lo que es anacrónico, querer un nuevo Reich, y lo que es retrógrada, por ejemplo el rechazo de la homosexualidad. Cuestiones usted, por ejemplo, ¿por qué surge un movimiento neonazi en México que está en contra de los homosexuales, las lesbianas y el aborto? Si eso es desfasado de la realidad o anacrónico por su propia naturaleza, o si tiene un marco específico de interpelación. En un país donde más de la mitad de sus estados castigan, por ejemplo, el aborto con cárcel y defienden la vida desde el momento de la concepción, mientras que se siguen cometiendo crímenes de odio y feminicidios, además de golpizas a los activistas LGBT. ¿Qué dice de la realidad la sola existencia de grupos así? El problema no es si están, como dice usted, anacrónicos o desfasados de la realidad, sino porque la realidad les ha permitido un nicho social desde el que están creando un espacio para interpelarnos como sociedad. Bajo esa realidad, los partidos de derecha, en países del primer mundo o países donde no hay discriminación, o tienen una ideología que tolera y acepta a las comunidades diferentes, los partidos de derechas solo se dedican a determinadas funciones basadas en su ideología, mas no encuentran apoyo a sus comportamientos radicales. Este argumento queda totalmente comprobado cuando comprobamos que en Chile y Perú, naciones con un altísimo grado de desigualdad social y desintegración, existen grupos y partidos de extrema derecha o neonazis. Ahora bien, si usted me pregunta si está bien o no que existan estos grupos, ahí sí le digo que está mal. Pero son las expresiones y el discurso que producen y reproducen por sus intenciones que están más centradas en la censura de las posibilidades del otro. Pero no se puede negar que seguirán existiendo personas que piensen así. Y al final, una cosa es que eso esté mal y la otra es cómo vamos a lidiar con ellos nosotros como sociedad o como integrantes de una sociedad. A lo que nos llama la existencia de estos grupos es a dialogar, saber por qué surgieron y ver cómo podemos evitar que estos discursos se naturalicen con el tiempo y se conviertan en prácticas políticas, sociales o culturales. ¿Pero cómo impedimos esto? Yo creo que por principio de cuentas, no moviendo al odio hacia esas expresiones. Al rechazo sí, pero no al odio. Y esto último es lo primero que surge, sino mire cómo critican a los neonazis por ser negros, es decir, porque atacaron grupo racista con palabras racistas, los morenazis. Estas expresiones surgen porque el marco en el que se encuentran les ofrece la posibilidad de surgir cuando se dan. En realidad hay que entender que nos están cuestionando como sociedad. Tampoco vaya a decirme que entonces todos somos culpables de que haya neonazis en México, porque no lo es. Lo que digo es que son expresiones que surgen por la posibilidad que tienen de producirse y de reproducir su discurso, y que hay que analizar cómo dialogamos con el hecho de que existan y cómo transformamos el marco de posibilidades para que dejen de producirse. todos los partidos neonazis tienen los mismos principios, pero no significa lo mismo que haya un partido neonazi en México que en Estados Unidos o en España. Son dos marcos de posibilidades distintos y dos interpelaciones distintas a cada sociedad. Si los gringos son tan progresistas, ¿por qué tienen un partido neonazi? ¿Cómo responde usted a ello? No puede responder de la misma manera a la misma pregunta hecha en México, porque ambas expresiones interpelan a una sociedad de manera distinta. El fascismo actuó más o menos de la misma manera. Una marcha muy bien organizada sobre Roma fue lo que hizo la presión política para que Mussolini, que es casi un personaje de caricatura pero en la vida real, tomara el poder. Y si vemos a estas dos personas, en el fondo, uno era un gordito con cara de piedra que mandó a su país a cada aventura ridícula, incluso llegó a perder en Kenia. Y me estoy refiriendo a Mussolini, a la Italia fascista. Alemania se embarcó un poco a ciegas en una guerra de venganza contra sus enemigos. Pero, por ejemplo, Hitler respetaba mucho a Inglaterra, por eso no la atacó de primera instancia. Y después, cuando Inglaterra lo enojó, no supo cómo atacarla. Se lanzó a atacar Rusia y cometió los mismos errores de Napoleón. De hecho, perdió 2 meses vitales en la campaña, en la Operación Barbarroja, tratando de ayudar a Italia a salir del problema en que se había metido en Grecia. La conjunción de carisma e incompetencia en Hitler es tan única que no creo que nadie más hubiera sido capaz de conjuntar esos elementos para darnos el mundo moderno. Es decir, haber llevado ese populismo exacerbado de derecha, tan lleno de racismo, tan lleno de clasismo, tan lleno de odio, y haber cometido también los errores suficientes para desplomarlo y darnos el mundo de hoy. No creo que nadie más hubiera podido lograr esa conjunción tan curiosa, tan cósmica, si la quieren llamar así. Es normal que esas palabras tan llenas de odio tengan eco en sectores de la sociedad poco privilegiados, o que se sienten golpeados, o que se sienten marginados. Observen básicamente el mensaje del nacionalsocialismo, que es el mismo de cualquier propaganda populista. Ustedes son el pueblo bueno, y ustedes están así de jodidos, no porque uno no les guste leer, dos, no estén bien alimentados, sino porque alguien, un burgués, un judío, un homosexual, un migrante, alguien, les está robando a ustedes lo que es suyo. ¿Qué puede ser eso? Su empleo, su seguridad social, su escuela, su dinero. Pero si se dan cuenta, todo eso es simplemente odio. Es simplemente manipular la ignorancia, el odio, juntarnos a todos en contra de un enemigo común. Contra una mafia en el poder, contra un imperio, contra una revolución bolchevique, no sé. Entonces, de esa manera, tú te sientes el héroe, porque estás siendo robado. Entonces, el acto de defenderte contra ellos es un acto justo, es un acto de equilibrio, es un acto para igualar las condiciones. Por lo tanto, tú eres superior moralmente. Ya después, ya si le quieres, le puedes poner que eres superior racialmente, o políticamente, o físicamente, no sé. Hay muchas ideas que seguramente fácil buscar para justificar, tratar de justificar estas ideologías. Pero en realidad, en el fondo, simplemente son la herramienta de un grupo, de una élite, de una serie de políticos que necesitan apoyo. Entonces le dicen a ciertas personas lo que quieren oír para obtener un apoyo rabioso. Y este apoyo rabioso, fácilmente manejable, apelando a muchas cosas que se tienen dentro de la cabeza, ideas preconcebidas de racismo y de discriminación, ya tienes un ejército instantáneo. Añádele algunos mártires a tu causa y de repente todo el mundo tiene sentido. ¿Eres tú o ellos? Entonces, empiezo a creer, sobre todo viendo a estos neonazis, estos morenazis como les han dicho, ¿por qué gente así se afiliaría a estas ideas? Yo creo que la principal manera es por su debilidad. Es porque sienten de que algo les ha sido arrebatado. De que ellos deberían ser alguien, pero no lo son. ¿Por qué? Porque seguramente hay algo en el camino que les ha arrebatado lo que es suyo. Entonces, cuando encontraron aquellas palabras que les dijeron justamente eso, se suscribieron a esa ideología. Claro, selectivamente olvidaron la parte donde dice que a ellos los quemarían en los hornos crematorios, que ellos no son el equivalente a, no son arios, pero bueno, si ellos son arios son Batman, perdón, si ellos son arios yo sería Batman, y yo no soy Batman, ni ellos claro que no son arios. Quiero pensar que esto solamente es una anomalía ridícula, una anomalía absurda, pero ¿saben qué? No, no lo es. Es algo que ocurre con muchísima regularidad. Se sigue usando el mismo mecanismo de engañar a la sociedad dándole a un enemigo monstruoso que está en las sombras, que te está quitando lo que es tuyo, cuando en realidad ellos lo que te quitan es la libertad de pensar, la libertad de actuar. Ellos, en realidad, sí son el hombre. El éxodo alemán y los cazadores de nazis. Si bien es verdad que es totalmente incomprobable la existencia de nazis en cualquier parte del mundo, con medios fiables o documentados, bueno, no públicamente porque las agencias de inteligencia americana y europea lo admiten, tanto las juventudes hitlerianas y los refugiados alemanes de la posguerra se llevaron su ideología a otras partes del mundo, donde formaron adeptos hacia esta ideología, entre comillas. Los refugiados alemanes fueron un tema muy importante durante los juicios de Nuremberg, puesto que se extraditó a decenas de personas que habían huido antes o después de la muerte de Hitler hacia países neutrales. Después de la Segunda Guerra Mundial y durante el gobierno de Juan Perón, Argentina participó en la creación y facilitación de las vías de evacuación secreta de criminales de guerra hacia América del Sur, denominada Odessa. Oficiales nazis emigraron a Argentina a fin de evitar su enjuiciamiento. Algunos de ellos vivían en la Argentina con sus nombres reales, mientras que otros se dieron identidades falsas e incluso se cambiaron el color de cabello. Algunos de los criminales más conocidos descubiertos en la Operación Odessa son Adolf Eichmann, Josef Mengele, el Ángel de la Muerte, Albert Heim, Edward Rochman. Incluso muchos de ellos permanecieron por años en Estados Unidos, otros en Suiza, aunque fue en Argentina y en los países de Sudamérica y Latinoamérica, donde cientos de nazis pudieron llegar hasta ocupar cargos en la política pública. Perú también fue refugio de los nazis. Se estima que solamente en Argentina existen 2 millones de descendientes directos de alemanes. Todos los regímenes conservadores de ese tiempo, que para desgracia del Cono Sur y Latinoamérica eran bastantes, albergaron nazis, incluso criminales de guerra. Brasil, Ecuador, Honduras, Paraguay y España, hasta México, entre otros países del mundo. Esto no solo gracias a la ideología en conjunto, sino porque existían enormes cantidades de oro en juego, tanto de la fortuna de los judíos apresados como de la fortuna del régimen. Sin embargo, esto no es razón para odiar ni a los alemanes inocentes ni a sus descendientes, sea cual sea su nacionalidad. Cuando las agencias de inteligencia aliadas tuvieron conocimiento de criminales de guerra escondidos en distintos puntos de Latino y Sudamérica, se dieron a la tarea de buscarlos, extraditarlos y sentenciarlos. La sentencia de muerte se guardó solo para 12 de los responsables directos en los juicios de Nuremberg, mientras que el resto permaneció entre 10 a 50 años en prisión, aunque en el caso de Mengele murió de un infarto cerebral ahogado en su finca en Sao Paulo, Brasil. Nunca pagó sus crímenes. La cacería de nazis no hubiera sido posible sin la colaboración de alemanes e incluso ex simpatizantes y víctimas del holocausto almacenados en campos de concentración que se dedicaron a la captura de estas personas, aunque en algunos de los casos eran mercenarios pagados por familias judías que cobraban la recompensa por sus cabezas, o eran asesinos que solo buscaban venganza, ya que, tras la salida de los judíos de los campos de concentración y tras la reorganización de Alemania, muchos judíos y sobrevivientes de otras minorías se dedicaron a cazar y a asesinar a alemanes implicados directa o indirectamente. Incluso algunos viajaban a otros países con ese objetivo. Se estima que los cazadores más famosos lograron llevar a la justicia a más de 50 involucrados directos. Otros más aseguran haber cazado a más de 1000 involucrados, como es el caso de Simon Winstead. Obvio decir que, en una Alemania destruida y en recuperación, con base en un gobierno aliado, tanto la sociedad como las víctimas del holocausto enfrentaban el trauma y la vergüenza, por lo cual no se hizo mucho por detener la cacería de los nazis. Incluso los mismos judíos y las personas sobrevivientes acusaron al tribunal de Nuremberg de mantener un frío proceso en contra de los sobrevivientes del nazismo. Fue hasta la reunificación de Alemania cuando se promulgaron las leyes en contra de la apología al nazismo y se cimentaron las leyes para fomentar el respeto hacia los alemanes inocentes. Algunos podrán decir que fue hace muchos años, pero no. La Alemania que hoy conocemos data apenas del año de 1990, cuando logró su total soberanía, un año después de la caída del muro de Berlín. History Channel y Discovery Channel tienen muy buenos documentales al respecto de las travesías de los cazadores de nazis. Sin embargo, todo esto se ve nublado ante la cobertura de las matanzas de Palestina, aun cuando las personas estén desinformadas del conflicto en Franja de Gaza. Nazismo y la derecha. Esta organización secreta sigue vigente, sigue reclutando jóvenes en todo el territorio nacional, sigue teniendo la misma estructura de carácter secreto y sigue ofreciendo posiciones políticas al interior del Partido Acción Nacional. Álvaro, ¿pero por qué es secreta la organización? ¿Por qué es secreta? Bueno, porque la naturaleza de esta organización denominada el Yunque es justamente instaurar un Estado teocrático, algo que evidentemente se contrapone no solamente a la Constitución y a las leyes mexicanas, sino a la misma historia. De acuerdo a quienes conocen el Yunque, la organización opera de forma piramidal, mientras las decisiones se toman de manera vertical y en donde sus máximos dirigentes tienen un poder inmenso para dar y quitar apoyos políticos y económicos, fundamentalmente en el Partido Acción Nacional, aunque también advierten de la operación de la organización dentro de los otros dos grandes partidos, el PRI y el PRD. Si bien es verdad que los panistas brincan cada vez que se les liga con asociaciones de derechas, deberíamos de dilucidar el por qué algunas de las manifestaciones ligadas al nazismo se dan dentro del Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional nace por allá en 1939, representando los intereses de varios grupos conservadores en el país. El PAN es, o más bien fue, la oposición preponderante a lo que es el sistema de democracia revolucionaria, neoliberal, centralista o presidencialista en el país. Si bien, después de los fiascos de Felipe Calderón y Vicente Fox, la institución está muy golpeada y el ciudadano de a pie ya casi no vota por ellos, el partido sigue teniendo una presencia gigantesca entre empresarios, familias de la alta sociedad y grupos de interés que lo rodean para ver qué se les pega, además de los grupos católicos e incluso los extremistas como el Yunque. El PAN representa los intereses de la derecha. Para dilucidar qué es una cosa y otra, tendríamos que remontarnos a la era de la Revolución Francesa. El 11 de septiembre de 1989, en la Asamblea Nacional Constituyente, surgida de la Revolución Francesa, se discutía la propuesta de un artículo de la nueva Constitución, en la que se establecía el veto absoluto del rey a las leyes aprobadas por la futura Asamblea Legislativa. Los diputados que estaban a favor de la propuesta, se suponía el mantenimiento del hecho del poder absoluto del monarca, se situaron a la derecha del presidente de la Asamblea. Los que estaban en contra y defendían que el rey solo tuviera derecho a un veto suspensivo ilimitado en el tiempo, y poniendo por tanto la soberanía nacional por encima de la autoridad real, se situaron a la izquierda del presidente. Así el término izquierda quedó asociado a las opciones políticas que propugnaban el cambio social y político, mientras que el término derecha quedó asociado a las que se oponían a dichos cambios. La izquierda comenzó a masificarse desde la gestación de movimientos civiles y obreros en el mundo. Desde este punto histórico, sobra decir que es una tremenda estupidez que existan partidos políticos con afiliación de centro, o que los políticos se brinquen de un partido a otro cuando les ofrecen mejores oportunidades. Los conservadores desean que el mundo quede como está, mayor poder para las minorías, y que las riquezas y medios de producción se mantengan en latifundios o en manos de solo algunos grupos de personas, mientras que el resto de las escalas sociales sirve para sustentar la riqueza. Los grupos de izquierda o liberales, o los que ostentan la izquierda, desean que los medios de producción se repartan entre todos, a manera de que todos puedan ser libres de producir y vender sus bienes. Esto es más capitalismo que izquierda. La izquierda desea reconocer los derechos civiles, humanos y laborales de las personas. Lo que podría ser común entre corriente de izquierda y otra es que se declaran laicas, aunque gracias a que se admite interculturalidad, existen decenas de ramificaciones de lo que es la izquierda, incluso la izquierda cristiana. Algunas izquierdas buscan que cada ciudadano sea parte productiva del Estado y no su esclavo. La izquierda busca representar los intereses de determinadas clases o minorías, dependiendo del sector de izquierdas o lo que se abandere en las causas: homosexuales, obreros, mujeres, niños, estudiantes, etc. La izquierda tiene más heterogeneidad porque no representa un frente común ante nada. Solo busca el reconocimiento de los derechos humanos, y si bien en México no existe un partido de verdadera izquierda, y los representantes actuales solo le dan patadas e incluso en su mayoría tienen ideas conservadoras aderezadas con pensamiento revolucionario, no evolucionan o cambian. Como dice Hazard en Twitter, México es un país con dos manos derechas. Y más ahora que el INE acaba de aprobar la conformación del Morena, el partido de la izquierda revolucionaria conservadora, y dos partidos con corte de derechas, el Partido Humanista y el Partido Encuentro Social, que tienen cortes centralistas y sinarquistas, para terminar con la maravillosa cifra de 10 partidos políticos. El concepto de izquierda es muy simple y lógico. Todo lo que no represente los intereses conservadores o explotadores es izquierda o se opone a. Ya ideólogos existen muchos: Carlos Marx, Engel, Cissé, que representa un nuevo concepto de pensamiento de izquierdas, entre otros. Además, no todo lo bueno y malo tiene que ver con izquierdas o derechas. El nazismo equivale a Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Fue gestado desde el Partido Socialista de Izquierdas, basado en la ciudad de Marx, hasta que mataron a los ideólogos que lo crearon. Después serían torcidas por Hitler y sus camarillas de ministros, para al final mandar a todos los comunistas y miembros de la izquierda a sus campos de concentración. Chihuahua, Chihuahua. Caracterizados como Adolfo Hitler y su esposa Eva Braun, posaron un asesor de la bancada del PAN del Congreso del Estado, Manuel Escobedo Ceballos, y la diputada suplente panista Carla de la Rosa, en imágenes difundidas ayer por grupos del Albiazul, ante la moda impuesta por los neonazis de Jalisco, también militante de ese partido. Tristemente, y lo más gracioso del asunto, es que si todas estas personas en realidad estuvieran en Alemania, lo más seguro es que serían utilizados como esclavos del nazismo. La derecha política. Cada quien es libre de creer y militar en donde quiera o pueda. Sin embargo, desde que un sistema de fe o político interfiere con las creencias del ser humano, se forma una dupla muy poderosa. Una de las primeras formas de dominación que entendió el nazismo fue que podía reemplazar el culto a un dios con el culto a un logotipo y un líder carismático. Los gobiernos conservadores luchan por la moral y las buenas costumbres, incluso prohibiendo determinada música, determinados comportamientos en la calle, e incluso quemando libros y sesgando la educación pública para salvar a los hijos del pecado. La religión está muy apegada a estos grupos. Si queremos medir el nivel de retraso que puede experimentar un grupo social donde solo existe un mando conservador, no hace falta ir muy lejos. México cuenta con varias ciudades que son meramente panistas, aunque les dé penita admitirlo. Irónicamente, aunque ya no están en el poder, nuevamente los panistas critican al Estado y son oposición. Porque claro, durante 12 años, tuvieron los ojos y la boca tapados. Volvemos a Guanarrancho, Puebla, Nuevo León, San Luis, Querétaro y Jalisco, donde se encarceló a un hombre por besar a su mujer. Se ha castigado a las mujeres por utilizar minifalda, donde los párrocos y curas salen en programas de radio y televisión como líderes de opinión. O se persiguió a los creadores de radio censura por hablar de sexo. El ataque de los mochos. Lo más gracioso del tema es que en estos estados es donde se persigue más a las comunidades LGBT e incluso se asesina a activistas y se persigue legalmente a las mujeres que abortan. Pero son los estados que más presencia de sus servidoras, travestis y casos de infidelidad tienen. Incluso políticos prominentes de derechas aparecen en escándalos sexuales con jóvenes menores de edad, o sus líderes aparecen en fotos travestidos. También son los estados que más poder económico tienen en México. Los partidos conservadores se cuidan mucho de ser ligados con movimientos radicales, como lo son los neonazis, la Falange, los sinarquistas o el Yunque. Sin embargo, no pueden negar que provienen de la misma ideología y que cada rato le saquen nexos de unos con otros. Así como los partidos de izquierda se cuidan mucho de ser ligados con radicales del bloque negro, anarquistas o guerrilleros. Aunque, y al igual que ha pasado históricamente con los grupos radicales, los partidos políticos financian estos grupos radicales y luego se deslindan de ellos, aunque estén completamente de acuerdo con sus ideales. De esta manera pueden realizar sus crímenes impunemente, como ha pasado históricamente con las guardias blancas, los grupos de choque o porros, que atacan a los activistas o los paramilitares. No podemos olvidar el cristianismo demócrata, que llevó a Pinochet y a Videla a matar a cientos de personas, apoyado por la iglesia, e incluso aparece en fotos con el Papa Francisco I. Incluso el Vaticano recibió las tierras que hoy forman su imperio, gracias a tratos directos con la dictadura de Mussolini. La ONU concluye de forma contundente: el Vaticano permitió violaciones sexuales de sacerdotes contra decenas de miles de niños en el mundo en décadas pasadas. Incluso, y al igual que los casos de pederastia, la Iglesia Católica se disculpó por mantenerse callada ante la ascensión del Tercer Imperio Nazi. La Iglesia puede jugar un papel muy importante en lo que se refiere a decisiones de una nación. No es extraño que en una comunidad alejada, el padre o párroco tenga más presencia y poder social que el presidente municipal, que solo dura algunos años en el cargo. La gente con frecuencia imagina que el torturador es una especie de psicópata. Pero a decir verdad, los torturadores pueden ser personas muy educadas, universitarias, estudiosas de la música, el arte y la filosofía, y también pueden ser personas brutales salidas de prisiones y que las utiliza el Estado para actuar como torturadores. La creación de tribunales para suprimir puntos de vista contrarios tiene una larga tradición. Clérigos, reyes e incluso senadores de los Estados Unidos emplearon cortes patrocinadas por el Estado o Inquisición para erradicar a los herejes y a los que no creen. En el siglo XV fueron los reyes españoles Isabela y Fernando los que dieron su puesto en la historia a lo que llegó a conocerse como la Inquisición Española. Un ejercicio combinado duro y mortal del poder de la Iglesia y el Estado dedicado a torturar a aquellos ciudadanos designados como herejes. El Estado o los laicos siempre han estado envueltos en la tortura hasta cierto punto. Cuando pensamos en la Inquisición, con frecuencia la asociamos con la Iglesia, pero en realidad la Inquisición eran la Iglesia y el Estado trabajando hombro con hombro, frecuentemente para servir más a los propósitos del Estado que a los de la Iglesia. Con el pretexto de establecer la unidad en su tierra, la reina Isabela pidió y obtuvo el permiso del Papa de la Iglesia Católica para purificar a sus súbditos. Los ciudadanos españoles de todo rango y clase tenían tres opciones: aceptar el catolicismo romano como su religión, abandonar España o arriesgarse a ser torturados a manos de la Inquisición. Solo se necesitaban dos hombres adultos para catalogar a alguno de hereje. En ese mismo momento podría ser enjuiciado. Pero antes de que se pudiera iniciar un juicio, se requería de una confesión del acusado. Ahí era donde se necesitaba la tortura. Es por eso que algunos movimientos dentro de los sistemas políticos republicanos y presidenciales han buscado la manera de eliminar el clero de la vida política de un país, limitándolo solo a poder ser parte de un partido político con derecho a votar, pero no a ser votados. Esto llevó a que el mandato de Plutarco Elías Calles se viera opacado por la lucha en contra de la iglesia y la cristiada. También Benito Juárez buscó separar definitivamente el clero del Estado. En gran medida a eso se debió la guerra de reforma, liberales contra conservadores. Al final, el país terminó más endeudado y más destruido. Por eso, la iglesia guarda cierto rencor hacia el Estado, y por eso en las iglesias de México no observamos banderas nacionales como sí ocurre en Estados Unidos. Grupos de neonazis o radicales religiosos asesinando o golpeando homosexuales. Los cristianos que fueron apoyados directamente por el clero y luego abandonados cuando perdieron la guerra. O las organizaciones empresariales que pagan para que se realicen marchas y manifestaciones en contra del aborto, defendiendo a padres pederastas o los clérigos y párrocos, aconsejando a la masa más ignorante que voten por sus candidatos. Son cosas que aparecen en la prensa nacional y extranjera cada tanto tiempo. También dentro de los movimientos o partidos de derecha existen determinados bandos. Están los demócratas cristianos, que generalmente son los más viejos, los que representan los intereses económicos y quieren que se abra el libre mercado a la participación extranjera y a la macroeconomía, y los liberales de derechas. Es decir, este discurso no va en contra de la derecha, sino en contra de los grupos de derechas que son capaces de aceptar, divulgar y financiar a los extremistas, los grupos con poder y capital político y económico, que comparten las mismas ideas racistas, xenófobas y misóginas al interior de un partido, ya sea de derechas o de izquierdas. Como dije, cada quien es libre de pensar y actuar. Sin embargo, deberíamos de darnos cuenta de que es peligroso que un solo espectro del cuadrante o de la ideología tenga el poder de tomar las decisiones de un pueblo entero. Para eso es que existen las oposiciones y que el país admite el pluralismo entre sus ciudadanos y sus gobernantes. Aunque esto lo entienden como la forma para brincarse de un partido a otro, a según sean sus intereses. Se podría defender al cristianismo que hace uso del poder. Sin embargo, solo el catolicismo mete tanto en sus manos en las decisiones del Estado. Muestra de ello es que en Estados Unidos el cristianismo protestante está más presente y manejan una ideología más progresiva en torno a las libertades individuales de cada ser humano. Incluso hasta pagan impuestos y sus clérigos pueden casarse. Aunque existe el mismo número de casos de pederastia y abusos en ambas iglesias. Sin embargo, el catolicismo es la religión más rica y poderosa en el mundo. La fortuna del Vaticano es incalculable y más grande que varios países en el mundo. Votaron sí en la ley del aborto. Sí, 162. El proyecto seguirá su tramitación en la Cámara. Los que sean católicos se quedan sin comunión, están en pecado público. Este hombre pudo comulgar, acusado de 1.500 casos de terrorismo de Estado y centenares de secuestros. Su nombre, Jorge Rafael Videla, exdictador argentino. Lo conocemos bien, lo sacaron bajo palio, símbolo de distinción. Firmó cientos de sentencias de muerte de presos políticos. Su nombre, Francisco Franco. Yo no soy un asesino. Y Pinochet era un asesino desalmado al que se le dio la comunión de manera vergonzosa. Augusto Pinochet, responsable político del asesinato y desaparición de más de 3.000 opositores políticos en Chile. Para la iglesia no fue tan grave como para negarle la comunión. No hay que olvidar que los partidos de derechas fue lo primero que existieron. Y a pesar de existir partidos de izquierdas desde hace décadas, los partidos y las diferentes ideologías libertarias se enfrentan a la condición de que no solo existen personas de derechas que militan, sino que existe un amplio sector de la sociedad que ha sido enseñado a pensar como derechas desde que nació. Por tanto, las conductas discriminatorias, homofóbicas, xenófobas y demás están perfectamente aprendidas. Es como el capitalismo no solo es una práctica política, sino que es un medio de vida que el ser humano ha asimilado como tal, Por tanto, le es imposible cambiarlo o siquiera disminuir su dependencia. Si bien el imperialismo es la expansión del territorio o del Estado, aún fuera de una frontera natural, como lo es el mar, el nacionalismo se tiene que diferenciar de este, además de entender el concepto de patriotismo. El nacionalismo se refiere a la conservación de la nación, es decir, aumentar el estado de bienestar, reconocimiento y protección de los derechos y la condición humana de los habitantes, etc., dentro de las fronteras de un país o nación. El nacionalismo entrega determinada identidad política y de independencia sobre sus órganos rectores. Es el sentido de pertenencia social hacia donde se vive. El nacionalismo, a diferencia de otras corrientes ideológicas, no tiene privaciones de derechas o izquierdas, sino que es plural, puesto que representa los intereses de la nación. Francia es la cuna del nacionalismo, creado durante la Revolución. Esta es una sociedad que se interesa por la política, y en consecuencia es de las más exigentes en lo que se refiere a burócratas, funcionarios y derechos laborales. Incluso es la primera del mundo en poner ante la justicia a un expresidente. Si fuéramos más nacionalistas, no permitiríamos que el espectro radioeléctrico que nos pertenece estuviera en manos de unos cuantos empresarios, además de exigir que cualquier persona tuviera voz y libertad para expresarse en cadena nacional. Si fuéramos más nacionalistas, no permitiríamos un solo caso de desfalco de los administradores, además de que exigiríamos que todos y cada uno de estos casos fueran castigados. Si fuéramos más nacionalistas, exigiríamos que el sistema de justicia fuera para todos y que nadie pudiera comprarlo. Si fuéramos nacionalistas, no existiría un solo desaparecido. Si fuéramos más nacionalistas, nadie en el país moriría de hambre. El nacionalismo es una ideología y un movimiento sociopolítico basado en la conciencia de la nación, que expresa la creencia en la existencia de ciertas características comunes en una comunidad nacional o supranacional y el deseo de darle forma políticamente. El nacionalismo no solo entrega una identidad a la persona, sino que la engloba dentro de una nación. El sentimiento de pertenencia a la nación propia se llama patriotismo, que llevado más allá de ese sentimiento se convertiría en nacionalismo. Cuando se mezclan estos dos juntos y se integran sentimientos arraigados en la sociedad como el racismo, la homofobia, el odio y las mitomanías de un pueblo, llega el chauvinismo. Teniendo precedentes en la Edad Media y sobre todo en las monarquías absolutas, a partir de la Revolución Francesa surge el nacionalismo moderno, simultáneamente con el apogeo de la burguesía industrial. Posteriormente, la lucha frente a un ejército invasor, las guerras napoleónicas, la lucha de los movimientos obreros por la libertad y los derechos laborales, o el deseo de independencia en América, dieron al nacionalismo un nuevo impulso. En el siglo XX, el nacionalismo tuvo dos grandes momentos: el surgimiento de las ideas nacionalistas en colaboración con teorías racistas, como en Alemania el nacionalsocialismo, en Italia el fascismo y el Japón de Hirohito. El nacionalismo que surgió en los países colonizados después de la Segunda Guerra Mundial y también en la actualidad se manifiesta en el Tercer Mundo, en contra de la explotación, la esclavitud y las formas neocoloniales de explotación. Gracias a prácticas totalitarias como el fascismo y el nazismo, la mayoría de las personas observa a esta forma de organización social como algo malo. Sin embargo, la falta de pertenencia social y nacionalista solo ayuda a la atomización de los núcleos sociales para dirigirlos hacia los intereses de la minoría en el poder. Lo interesante de los tres fenómenos sociales es la manera en que son explotados por los medios de comunicación para levantar la moral y entregar unos valores totalmente efímeros, o para alinear los odios y rencores de una nación en contra de los enemigos y los odios preestablecidos dentro de una sociedad, o para llamarlos a votar y salvar al país. Vaya ironía que se hable de nacionalismos el 15 y el 20, pero que se despoje al magisterio, a los trabajadores y a la nación de sus derechos sociales, laborales y hasta energéticos, y que se despoje a campesinos de su agua y su tierra. Por su parte, el patriotismo es el amor que se tiene hacia la nación en que se vive. Puede ser el amor al himno nacional, a la bandera y a la selección nacional, aunque pierda. Si bien el nacionalismo tiene determinada razón de existir, el patriotismo nos lo inculcan desde la primaria. Quieren que muramos por nuestra bandera, dicen. Este solo sirve para explotar a la sociedad y dirigirla hacia los intereses del Estado o de los medios de comunicación, como cuando Lucerito sale cantando el himno nacional o la estrella de moda en El Ángel se toma fotos y todos aplauden. Un ejemplo de esto sería el presidente llorando ante la bandera, pero apoyando leyes que perjudican a la nación. No es posible que cientos de personas celebren el Día de la Bandera o de la Revolución cuando verdaderamente no son libres, no cuentan con seguridad pública, ni se les reconocen plenamente sus derechos laborales o humanos. No es posible que los granaderos le caigan a los inconformes que arman una protesta o manifestación en el Ángel de la Independencia, pero sin embargo, los que van a celebrar a la selección nacional hasta les carguen la hielera. El concepto de patriotismo se identifica con el sentido de tribalismo. Se refiere a la posesión de una fuerte identidad cultural o étnica que separa a un individuo como un miembro de un grupo del individuo miembro de otro grupo. Este fenómeno está relacionado al concepto de sociedad tribal, en el cual eso es una precondición para los miembros de una tribu, el poseer un fuerte sentimiento de identidad para la formación de una verdadera sociedad tribal. Algo así como cuando una camada de animales se reúnen todos juntos para evitar morir de frío o sentirse en compañía. Se ha postulado que el cerebro humano está ligado fuertemente al tribalismo a causa de sus ventajas evolutivas. Es decir, de cuando vivía en las cavernas y permanecían todos juntos para sobrevivir. Ya hemos hablado mucho en el podcast de lo que es el cerebro reptil y cómo el ser humano siempre busca estar en un grupo para sobrevivir. Los animales también hacen lo propio, los cardúmenes de peces, las manadas de animales, entre otros mamíferos y animales mayores que viven en colonias. Este sentimiento que tiene un ser humano por el grupo humano y o el medio al que se siente ligado por determinados valores, cultura, historia y afectos, es el equivalente al orgullo que siente una persona por pertenecer a una familia. Sin embargo, este patriotismo exagerado que se siente en las televisoras cuando canta Alex Sintek o en la celebración del Día de la Bandera o el Día de la Revolución no es nada comparado con el chauvinismo, que es el fanatismo desmedido y exagerado por el patriotismo que llevó a regímenes de Stalin, Franco y Mussolini a donde pudieron llegar. Si bien el chauvinismo no es alimentado por los medios, tampoco hacen gran cosa por erradicarlo. El chauvinismo increpa las situaciones de racismo y xenofobia en los países de destino para inmigrantes. El chauvinismo es una creencia narcisista próxima a la paranoia y a la mitomanía de que lo propio del país o región al que uno pertenece es lo mejor en cualquier aspecto. Se tiene que tener mucho cuidado con el chauvinismo, puesto que determinadas páginas en redes sociales y determinados grupos políticos utilizan la figura del nacionalismo para exaltar conductas relacionadas a prácticas fascistas, asesinato de parejas del mismo sexo, violencia en contra de migrantes, campañas de odio en contra de enemigos de grupos conservadores, asesinato o censura de periodistas o medios de comunicación, una simple ideología basada en el nazismo, franquismo y sinarquismo, además de los movimientos monárquicos mexicanos que buscan el restablecimiento de un reinado en México. En pleno siglo XXI, hazme el chingado favor. El patriotismo, al igual que las religiones, funcionan para unificar y manejar a una sociedad que aún no está evolucionada, como si fuera un rebaño, o carecen de algún grado de civilización. Funcionan como una etapa histórica que el ser humano debe de cumplir, pero cuando se habla de supremacía sobre otro país, razas superiores a otras, o empiezan las ideas imperialistas, o se trata de excluir a una minoría mediante argumentos rebuscados, y esto enerva la división social entre unas clases y otras, el expansionismo, la guerra y la muerte. Estamos jodidos. Centofobia y xenofobia. Si bien es verdad que los estados siempre centran el miedo hacia enemigos comunes y arraigados en la sociedad. Por ejemplo, los judíos, los comunistas, los afroamericanos en Estados Unidos para poder lograr sus objetivos. En el juego de la manipulación de las masas entran dos factores importantes. Si bien es verdad que la tradición religiosa puede formar opiniones e incluso afectar directamente a personas por su credo, la raza es más fuerte. La xenofobia se define como un persistente, anormal e injustificado miedo a las cosas o ideas nuevas. Se trata del temor a las nuevas ideas y se relaciona con la neofobia, o sea, el temor a las nuevas cosas o experiencias. La definición de xenofobia incluye el miedo a aceptar ideas nuevas o de otras personas, por temor a que se cambie el entorno conocido, las ideas preestablecidas y la ideología dominante. Los sistemas conservadores utilizan mucho este miedo para mantener a las personas en la ignorancia y bajo su control, y utilizando otros miedos para evitar que el público conozca esas ideas. No es de gratis que la Santa Inquisición y el oscurantismo hayan retrasado 1000 años el crecimiento de la tecnología y de la ciencia. La xenofobia es el miedo, hostilidad, rechazo u odio al extranjero, con manifestaciones que van desde el rechazo más o menos manifiesto, el desprecio y las amenazas, hasta las agresiones y los asesinatos. Una de las formas más comunes de xenofobia es la que se ejerce en función de la raza. Esto es racismo. En los países occidentales tradicionalmente han sido y son las formaciones de ultraderecha y conservadoras las que alimentan y promueven el sentimiento de la xenofobia, existiendo en la actualidad una creciente preocupación por el rebrote de estas formaciones y de estas actitudes debido al masivo fenómeno inmigratorio y los conflictos interculturales derivados de su mala gestión. Lo extraño es que, aun con estos miedos presentes en todas las sociedades y que los estados o cuerpos gobernantes saben explotar perfectamente, los mexicanos sentimos una fascinación por los acentos y personas con otra fisonomía, a tal grado de que si somos capaces de lastimar a personas con otras nacionalidades, o golpearlas, o culparlas, también somos capaces de aceptar las ideas religiosas, científicas, o hasta los charlatanes, por el simple hecho de que hablan raro. Esto se aprecia mucho en casos de líderes sectarios que llegaron a México y activaron la alarma en lo que se refiere a sectas manipuladoras y abusonas, brujos, chamanes y estafadores profesionales que en muchos casos cautivaron a las personas por su ignorancia y su necesidad en creer algo. Aunque es en Estados Unidos y justamente en sus sociedades más racistas donde más abundan los casos de sectas, estafadores y televangelistas. Sin embargo, y a pesar de los miedos, la sociedad mexicana históricamente siempre se ha portado más tolerante al respecto de otras culturas y sociedades. Incluso al mexicano se le clasifica como cálido en el trato al extranjero. México siempre se ha mantenido como un país neutral en los casos de las guerras y al aceptar a exiliados políticos. A diferencia de Estados Unidos e Inglaterra, con los skinheads, el Ku Klux Klan o los Minutemen, Estados Unidos, Rusia, Japón y España son los países más racistas del mundo. Terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado consiste en la utilización de métodos ilegítimos por parte de un gobierno orientado a inducir el miedo o terror en la población civil para alcanzar sus objetivos o fomentar comportamientos que no se producirían por sí mismos. Dichas actuaciones se justifican por razón de Estado, que es un término empleado a partir de Nicolás Maquiavelo para referirse a las medidas excepcionales que ejerce un gobernante con objetivo de conservar o incrementar la salud y fuerza de un Estado, bajo el supuesto de que la supervivencia de dicho Estado es un valor superior a los derechos individuales o colectivos. Se ha considerado que el terrorismo de Estado adquiere una o varias de las formas siguientes: uso de la coacción o persecución ilegítima, el secuestro, desapariciones forzadas, la tortura, el asesinato o la ejecución extrajudicial. Creación, normalmente en secreto, de organizaciones terroristas clandestinas, convencionales, reales o simuladas. Apoyo a las mismas o negligencia deliberada en su persecución. estas organizaciones se presentan como extremistas de las fuerzas opositoras, lo que otorga justificación a sus promotores frente a la opinión pública. Las autodefensas colombianas, las DINAS o la patota. Instrucción o inducción al ejército propio para que actúe de tal manera que cause terror en la población civil del enemigo, o negativa a introducir medidas que limiten o persigan tales acciones. La Escuela de las Américas ha sido criticada porque en dicha institución se entrenaron numerosos militares latinoamericanos, incluyendo entre ellos a posteriores miembros de organizaciones de escuadrones de la muerte o de células del crimen organizado. Realización abierta de operaciones militares con el mismo objetivo, que se suelen denominar encaminadas a romper la moral del enemigo, normalmente mediante el uso de armas estratégicas u otro armamento cuyas características produzcan un grave estado de inseguridad y temor en la población civil, los coches bombas, por ejemplo. Actualmente, estas operaciones se enmascaran con frecuencia, aduciendo que se trata de daños colaterales, de ataques realizados contra objetivos militares legítimos, cuya relevancia, sin embargo, resulta ser insignificante en comparación con el daño o pavor sufrido por la población, como es el caso de las operaciones de bandera falsa, o como nos ocupa hoy, el fusilamiento de presos políticos en cuarteles o centros de detención, que después se diría que murieron en un enfrentamiento subversivo contra el ejército, creación de una política de migración que impide a la propia población el abandono del país, bajo la pena de prisión o muerte, o bien la promoción del exilio de personas desafectas y críticas con el gobierno. Hola a todos, vamos a comenzar a estudiar lo que es un Estado totalitario, tal como estamos viendo en pantalla. Ahora bien, para comprender lo que es un Estado totalitario, tenemos que primero concebirlo como una especie de superación de aquel Estado liberal democrático, como vimos en varios videos de política, así como también una superación del capitalismo de libre mercado. Entonces, los principios clásicos del Estado liberal, que recordemos eran, por ejemplo, las elecciones abiertas, la división de poderes, los derechos individuales, van a ser todos estos reemplazados por una dictadura personal. Lo encontramos en Italia con el fascismo. Recordemos, o mejor dicho, les cuento para que ustedes recuerden, que el periodo estalinista, todo Estado totalitario cuenta con un partido único, no admite otro partido que no sea aquel en el cual el jefe, la cabeza, sea el dictador, por ejemplo, el Partido Nacional Socialista, en el caso de Alemania. Hablamos de una fuerte propaganda política y una censura y manipulación de la opinión pública, grandes movilizaciones masivas aclamando al, por ejemplo, al Duce, aquel Benito Mussolini de la Italia fascista. Hablamos de un complejo de superioridad racial, es decir, por ejemplo, recuerden, como seguramente ustedes vieron en varias películas de historia, cuando los nazis discriminaban a los judíos, los ponían en campos de concentración, los asesinaban, etcétera, ya lo veremos en cuestión. Hablamos del parlamento, un parlamento que pierde poder, incluso los parlamentos se clausuran o son despojados, como decíamos, de todo poder efectivo, y el Estado controla la economía a través, por ejemplo, del corporativismo, la propiedad privada, o bien no existe, ya que el Estado es el organizador y propietario exclusivo de los medios productivos. Casos directos, por ejemplo, el colectivismo en el comunismo y el corporativismo, como decíamos, en el fascismo. Vamos a borrar aquí, que nos quedó, ahí está. Y por último hablamos de las fuerzas policiales represivas, que todo aparato estatal en un Estado totalitario está manejado por fuerzas policiales represivas que responden al dictador de turno. Sí, gozan de total libertad para actuar en forma arbitraria. Características de regímenes autoritarios o fascistas. Si bien es verdad que este tipo de adoctrinamiento puede ser muy persuasivo y que al igual que la religión o las sectas es capaz de cooptar a cientos de miembros, los sistemas sociales basados en el autoritarismo, monárquicos, feudales o fascistas, tienen las siguientes similitudes. 1. Corporativismo, control de la economía total por medio del Estado. Además de que el Estado se basa en un solo partido político, la desaparición, integración o extinción de las demás corrientes políticas es de facto. el Estado es el único representante de la sociedad en lo que se refiere a política. Si bien los regímenes pseudo-democráticos no admiten el corporativismo, si observamos que pueden sobornar a sus votantes o amenazar y cooptar a las demás corrientes políticas para ocupar la mayor posición dentro de los senados o cámara de diputados. Otro caso sería Venezuela. Venezuela tiene más de 20 partidos políticos distintos, pero el partido dominante es el PSV. Plutarco Elías Calles mantuvo un corporativismo por varios sexenios en México. 2. Control de la educación pública. Control de los libros, música y contenidos gráficos y audiovisuales que llegan a la masa. Adoctrinamiento o sustitución de maestros, escritores y periodistas que no estén de acuerdo con el régimen. En casos extremos, persecución y asesinato. Se busca que las masas apoyen este control, por ejemplo, una quema de libros e incluso de un rebelde, acompañada de camaradería, música y multitudes felices, el líder tocando la guitarra o contando chistes para mostrarse humano, la destrucción de una radiodifusora con notas de prensa que exclamen que se dedicaba a dañar al glorioso régimen, etc. Por la tarde di un discurso a las puertas del Teatro de la Ópera, frente a una enorme hoguera donde los estudiantes quemaban los libros asquerosos y baratos. Estaba en plena forma. Grandes multitudes. Hoy ha empezado el buen tiempo de verano. 3. Cambio de la figura religiosa o de fe por la del líder. El líder no solo es apoyado por la propaganda ideológica, sino que ahora representa a Dios. Hitler, Stalin y Mao Zedong fueron adorados y representados como deidades, salvadores o caudillos para sus respectivas naciones. 16 de octubre de 1928. ¿Qué significa el cristianismo hoy en día? El socialismo nacional es una religión. De lo único que carecemos es de un líder carismático capaz de eliminar las prácticas religiosas antiguas y sustituirlas por otras nuevas. Carecemos de tradiciones y rituales. En un día no muy lejano, el socialismo nacional será la religión de todos los alemanes. Mi partido es mi iglesia, y yo creo y sirvo mejor al Señor si hago su voluntad y libero a la gente oprimida de los grilletes de la esclavitud. Ese es mi evangelio. Esto podría o no suceder de ese modo, puesto que durante la Operación Cóndor, la iglesia formó un papel fundamental en lo que se refiere a consentimiento de las operaciones que llevaron los regímenes dictatoriales en Cono Sur, llevando a la muerte a 60.000 personas. Incluso contaron con juventudes demócrata cristianas, al más puro estilo de las juventudes hitlerianas. 4. Anulación de la individualidad. Al transformar el colectivo en masa, la anulación del pensamiento del individuo es necesaria. Se conforma un sistema de revolución o de cambio continua, llamando a los individuos como soldados en una guerra en contra de un enemigo inexistente, o que puede señalarse por cualquiera como un enemigo de la revolución o del cambio. Esto ayuda a la autocensura. Generalmente las minorías o los grupos más desprotegidos son las víctimas, como por ejemplo los pobres o los inmigrantes. Aunque esa misma masa es capaz de acusar a un maestro, un político prominente o a quien sea de apoyar un régimen político o económico. Podríamos señalar a China y la revolución educativa, pero por eso comenzaron los conflictos en Ucrania. Un sector deseaba pertenecer a un régimen más capitalista y el otro a un régimen más conservador. Incluso hay acusaciones de medios de comunicación de que los grupos rebeldes son neonazis pagados por Estados Unidos, pero esto no está totalmente confirmado. 5. Todas las decisiones giran en torno a un líder o cuerpo gobernante. Las decisiones de la mayoría son tomadas por una minoría, que la recibe incuestionablemente. A su vez, eliminan todos los medios que no apoyan la ciudad del régimen, prensa, radio o televisión, para instaurar sistemas propagandísticos que solo darán buenas opiniones sobre lo que pase. No existe la libertad de expresión, lo que sí existe es un medio ideado para atacar directamente a todo aquel que se declare como enemigo público de la revolución o del cambio. No necesita mucha investigación o crítica, solo atacar y desprestigiar a la masa. Completa hegemonía sobre la ciudadanía. 6. Tienden a establecer prácticas tiránicas o crueles en contra de la minoría que se rebela o las que se resisten a pensar en su doctrina. Establecen actos de persecución, captura, asesinato o exilio en masa. se establece una policía y un sistema de reportes para ayudar a la salud del régimen. Por ejemplo, los niños de las juventudes hitlerianas podían reportar a sus padres o lo que hablaban durante la cena. Las juventudes cristiano-demócratas en el régimen de Videla hacían lo propio. Las decapitaciones públicas en la era del terror de Robespierre cumplían también esta función. 7. Tienden a idealizarse como dioses, estableciendo un culto a su alrededor y elaborar ideas descabelladas. Sufren del complejo del narcisismo. Por eso es importante que los líderes políticos y sociales sean retirados de sus cargos cada determinado periodo, además de evitar que personas con problemas psicológicos, déficit de atención o narcisismo, o cualquiera del cuadro del DSM-3, lleguen o conserven siquiera un mínimo de poder. Los líderes de estos movimientos establecen reuniones masivas dedicadas única y exclusivamente a que el líder dé un discurso o aleccione a las masas. Estos discursos son meras peronatas y tonterías repetitivas, acompañadas de la exaltación, las alabanzas y los aplausos. Durante la era de Díaz Ordaz, no se podían realizar manifestaciones públicas en contra del Estado. Solo se podían realizar manifestaciones a favor del Estado y dar felicitaciones al régimen por los buenos tiempos. 8. Adoctrinamiento de las masas desde muy corta edad. Desde la influencia de la propaganda escrita, el cine, las revistas o las caricaturas. Por ejemplo, las juventudes hitlerianas surgen con el fin de proporcionarle a los niños y jóvenes alemanes un entrenamiento militar y desarrollar su entendimiento y obediencia a la ideología nazi. Cuando comenzó la guerra, hasta los niños eran enviados al campo de guerra en bicicletas a cazar tanques, los cuales en muchos de los casos murieron. Las juventudes hitlerianas fueron indiciadas en crímenes de lesa humanidad durante los juicios de Nuremberg, pero como eran menores de edad no fueron juzgadas por ellos. Después de esto, algunos permanecerían en Alemania, otros terminarían sus vidas en países neutrales o, como es el caso del Papa Benedicto, a cargo del Vaticano. Se especula que estos serían los que se encargaron de difundir el nazismo en otros países, además de los nazis que huyeron durante y después de la guerra. 9. En su generalidad, estos regímenes tienden a caer, no solo por presiones externas o porque toda la masa que es oprimida al final tiende a levantarse o a explotar, como fuera la pólvora, sino porque el líder muere, es traicionado por sus seres cercanos, o simplemente se termina el periodo histórico en el cual pueden hacer de las suyas. Para entender cómo un sistema de régimen autoritario es capaz de llegar al poder, tenemos que entender el principio de la primera llegada. Esto aplica cuando un régimen, partido o ideólogo toma el poder después de una revolución o tras una recesión económica o social, una experiencia traumática para la sociedad, como es el caso de la Unión Soviética o la Alemania de la posguerra. La desesperación es una gran herramienta de control social. La creación de un partido político o estructura organizacional es fundamental, pues a pesar de que todos saben quién es el presidente o líder moral o legalmente, es más fácil escapar a las represalias en contra de un régimen o institución. Por ejemplo, las personas se quejan del precio de la vida o de las injusticias o la represión, mas nunca se quejan de un diputado o gobernador que tiene nombre y voto, el cual toma este tipo de decisiones en contra de ellos y a favor de recibir determinados beneficios. Esto tuvo un enorme peso durante los juicios que se llevaron a cabo en contra de los cancilleres y generales del partido nazi. Se tuvo que determinar el nivel de responsabilidad. El tribunal instauró el siguiente precepto, que sirve hasta nuestros días para fincar responsabilidades. El hecho de haber actuado en cumplimiento de una orden de su gobierno o de un superior jerárquico no lo exime de responsabilidad a la gente si ha tenido la posibilidad moral de opción. A esto se le llama objeción de conciencia. Sobra decir que tras la caída de este líder y su régimen, el pueblo abre los ojos y se avergüenza de las atrocidades que tanto como masa dominada y manipulada, como individuo y como sociedad, permitieron que se hicieran en contra de las minorías afectadas. La sociedad chilena, Argentina, la Unión Soviética, Estados Unidos después de la Guerra de Secesión, la Alemania del siglo XXI, e incluso México después de la matanza de Tlatelolco, y otras sociedades que salen de regímenes dictatoriales o fascistas, enfrentan esta clase de vergüenza nacional o de cruda moral. La atomización y la desgracia presentan una enorme oportunidad de mover a millones de personas solo con tus ideales y tu propaganda. Actualmente es muy difícil que un líder implemente este tipo de dictaduras con el nivel de oposición nacional e internacional que existe. Lo que se puede hacer es mover un grupo social o una comunidad entera solamente. Lo que en la actualidad existe es una óptica torcida de lo que son los derechos humanos en Occidente, a diferencia de lo que son en Oriente o Europa. Esto gracias a los sistemas propagandísticos y a la juventud y a la subjetividad con la que se analiza un sistema político y social con otro. Es muy fácil para los americanos o los mexicanos gritar que en Cuba, Rusia o Afganistán no tienen democracia, mientras que en Estados Unidos existió un fraude electoral no documentado y en México se compró las voluntades del pueblo mediante sobornos económicos. Brasil es democrático y no todo el mundo estuvo de acuerdo en que se celebrara la Copa de Fútbol y se gastaran millones de dólares en ella. Hay personas que se asustan y asombran de las leyes que permiten la violación y la venta de niñas en la India, pero son conscientes de que esto pasa en Guerrero y comunidades que manejan usos y costumbres en México, pero tampoco hacen nada. Es muy difícil separar la subjetividad de las opiniones con la realidad que se vive y se niega. Cabe aclarar también que esto no es propio de los sistemas conservadores, sino que cualquier régimen de izquierdas o derechas es capaz de mostrar comportamientos fascistas, autoritarios y antidemocráticos. El nacionalismo y la expansión imperialista. Hola, bienvenidos a nuestros videos de ciencias políticas. En este caso vamos a seguir con el estudio de los gobiernos totalitarios y nos toca hablar de lo que es el fascismo. El fascismo, vamos a decirlo rápidamente, fue un movimiento político que se desarrolló en Italia, ¿sí? Como muchos de ustedes seguro lo saben. ¿A mandos de quién o quién era el líder propio del fascismo? Este señor que vemos aquí, que es ni más ni menos que Benito Mussolini. Benito Mussolini, para que ustedes se ubiquen, nace en el año 1883 y muere en el año 1945, es decir, nos ubicamos en la Segunda Guerra Mundial. Pero vamos a hacer un repaso rápido, como solemos hacer en nuestros videos de Educatina, sobre los puntos esenciales del fascismo. Porque, por ejemplo, les quiero contar que el término fascismo, de alguna manera por extensión, se va a aplicar a todo sistema político que se caracteriza, por ejemplo, por el rechazo al socialismo o a las tendencias socialistas y comunistas. Rechazo, entonces, al socialismo, por ejemplo, así como también todo lo que sea un régimen de carácter democrático, todos los aspectos de la vida política, económica, social, se hayan reglamentados bajo la autoridad de un Estado que, sobre todo, está centralizado. Vamos a quedarnos aquí, estamos viendo acá, es decir, el poder va a estar centralizado en la figura del líder, en este caso Benito Mussolini, que posee los monopolios de los medios de expresión y organiza regularmente, por ejemplo, ceremonias masivas, como podemos ver aquí en la imagen, para exaltar ese sentimiento nacionalista. Entonces, esas son algunas características que podemos ir nombrando, pero también permítanme que les cuente que la libertad de la persona, es decir, la persona no goza de una libertad completa. Los regímenes totalitarios hacen que las personas, como usted, como yo, al estar introducidos dentro de los mismos, perdamos todo manejo o libertad civil de alguna manera. El fascismo desarrolló un concepto totalitario de Estado y un culto a la obediencia del jefe del partido. En este caso, a Mussolini le decían el Duce, ¿sí? Para poder encontrarlo en los libros de historia. Concentraba entonces el Duce todo el poder, centralizado su poder. Por ejemplo, la Cámara de Senadores no tenía poder y la de Diputados fue suprimida en el año 1900, vamos a ponerlo bien, 1939, por ejemplo. Italia ya no contaba con una Cámara de Diputados, sustituida por una Cámara de Facios, y corporaciones, porque lo que tenía el fascismo es que tenía un régimen corporativista. Históricamente, el nacionalismo conforma un sistema basado en la expansión de la nación, no necesariamente de maneras pacíficas o democráticas, sino a través de la conquista, la guerra y la ocupa de territorios. Se podría llamar nacionalismo a la manera moderna de lo que fueran los imperios, puesto que se busca expandir la frontera más allá de la nación. Por eso es que siempre caen los sistemas basados únicamente en el nacionalismo y la conquista, como es el caso de los romanos o los mongoles. Por eso es que, después de determinado crecimiento y bienestar social, este tipo de sistemas inician las siguientes prácticas. 1. Reclutamiento de personal, primero voluntariamente y después a la fuerza, e incluso buscando en naciones neutrales. 2. Racionamiento de alimentos y materias primas para la construcción de logística militar. 3. Construcción y almacenamiento masivo de armas y logística militar. En este aspecto son bien chistosos los sistemas cuasi-imperialistas, ya que antes de su llegada había crisis y desabasto, pero ahora que están ellos hay crisis y desabasto, además de que tienes que trabajar día y noche sin salario para poder lograr los objetivos de otra persona. Pero eso no es esclavismo, estás luchando por tu libertad, supongo. No es necesario decir que estas prácticas no son muy ajenas a la realidad, cuando tenemos de vecino a un país que históricamente se ha comportado de manera imperialista para expandir sus intereses económicos y políticos, a tal grado de que existen empresas privadas y ejércitos mercenarios y privados que están a la altura del propio ejército del gobierno. En este podcast cada rato hablamos de Jericó. Esta serie nos plantea el problema de que qué pasaría si un ejército privado le hiciera la guerra al mismo ejército de los Estados Unidos. Y es que aquí entra otra vez la visión de las ópticas. Todos los grandes imperios, ahora llamados estados o democracias, son naciones que nacieron gracias al precepto de matar, de adueñarse de cosas que no te pertenecen y hacer usufructo de ellas. Estados Unidos y la matanza de indios para luego traer esclavos de África, Inglaterra, España, las conquistas españolas, la expansión territorial de China, las guerras y conflictos entre los feudos de Japón, etc. El mecanismo es el mismo siempre: llegar, matar impunemente a su ejército o defensores, e instalar un reino o cuerpo gobernante, y explotar las materias primas o cobrar impuestos para la corona o el presidente. Un solo ejemplo de esto son las Islas Malvinas, lejos de Inglaterra, pero aún en día siguen peleando este territorio. A cambio de esto, el reino entrega un protectorado a las islas o ciudades que acaba de dominar. A menor escala podemos ver cómo el neoliberalismo o capitalismo salvaje funciona en este sentido: invadir terrenos, propiedades o comunidades indígenas, apoderarse de manantiales o cauces de río, aún con el uso de la fuerza pública, para decir que están trabajando en pos de la razón de Estado y buscando un bien mayor, cuando solo derriban tu casa para construir una planta de Coca-Cola, un complejo habitacional, una presa o un campo de biocombustible, y que a cambio de ese atropello obtendrás un empleo y un hogar, aun cuando por decenas de años tu familia, tus descendientes y tus hijos hayan sobrevivido gracias a la caza y la pesca. La modernidad le llaman. En ese sentido, los capitalistas están muy lejos de la realidad, puesto que muchos de ellos afirman que en China se estaba muriendo de hambre antes de que llegara el capitalismo. Sin embargo, los empleados y obreros en China son sobreexplotados y esclavizados en las fábricas, incluso menores de edad, pero firman contratos, dicen, son trabajadores, dicen. Las matanzas de los regímenes dictatoriales, la propaganda y las diferentes ópticas. Es muy fácil observar con una óptica diferente para una sociedad y otra las atrocidades y masacres realizadas por un dictador o un régimen fascista. Si bien es injustificable el holocausto nazi, donde no solo murieron judíos, sino que se calcula que murieron 20 millones de personas desarmadas, y algunas de ellas tras largas agonías en campos de concentración, donde sufrían maltratos y torturas, la historia nos enseña que existieron más masacres en masa, donde murieron inocentes. Entre ellas están la ejecución de personas durante la Francia post-revolucionaria de Robespierre en la Era del Terror, donde se decapitaba públicamente para ejemplarizar a los que no eran animosos con la Revolución Francesa. Se calcula que un solo verdugo ejecutó a más de 2.900 personas, entre ellos María Antonieta, célebre por la frase «Si no tienen pan, que coman pastel». Irónicamente, el mismo Robespierre moriría decapitado en ella, no sin antes haberse tratado de volar la cabeza de un tiro. Las ejecuciones de la policía secreta La Checa, creada por Lenin para ejecutar a las resistencias en contra de su régimen, o a toda aquella persona acusada de no estar de acuerdo con la revolución, o siquiera hablar cosas negativas de Lenin. Cuando Lenin murió, al debilitarse su salud física y mental por un atentado, llegaría Stalin, quien daría lecciones gratuitas de lo que fue la crueldad en tiempos del comunismo. Stalin no solo asesinó a personas con el Ejército Rojo o la Checa, sino que deliberadamente cercaba pueblos o ciudades para delimitar la entrada de comida y medicinas, o provocaba desabasto y hambrunas. También practicaba purgas y ejecuciones en masa, y existían campos de concentración o gulags. Se calcula que Stalin mató entre 20 a 60 millones de rusos. Sin embargo, el que ocupa el primer lugar en genocidio y crímenes de lesa humanidad es Mao Zedong, asesinando a más de 70 millones de personas en países sin conflicto militar declarado. Sin embargo, los chinos lo siguen venerando y celebran su nacimiento, al igual que hacen algunos con el nacimiento de Stalin o hasta de Hitler. Este hijo de puta fue muy inteligente. En 1935 le prohibió las armas a su pueblo, para después ejecutarlos alegremente. Las cristiadas, las expansiones del Imperio Romano, las expansiones de Napoleón, la masacre de las conquistas españolas en Latino y Sudamérica, entre otros conflictos expansionistas o por intereses varios. Las revoluciones africanas patrocinadas por armamento de mercado negro que llega desde Rusia y Estados Unidos, y sirve para que las guerrillas revolucionarias maten a familias enteras o capturen mujeres para después violarlas, o esclavizar menores para trabajos forzados o como soldados. El capitalismo. El capitalismo no ejecuta o mata de hambre per se. Sin embargo, cada año mueren 35 millones de personas de hambre. 23 mexicanos mueren por desnutrición al día. Se calcula que mueren 10.000 niños de hambre en el mundo anualmente. Aun cuando la FAO estima que existen 8 veces la capacidad alimentaria en el mundo para dar de comer a personas. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, cada año se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimento, aproximadamente un tercio de la producción mundial. Pero estos alimentos no se distribuyen porque los mercados alimentarios mundiales se caerían. Si mueren 35 millones de personas de hambre al año, tan solo en 2 años superamos las cifras del mayor de los genocidas. Las diferentes ópticas. Hay que entender que no todo lo que se menciona sobre el nazismo o nacionalismo es satanizable. En la vertiente del odio al nazismo encontramos mucha propaganda de Estados Unidos. La primera línea de ofensa habla sobre el holocausto, sobre la frialdad de los alemanes, sobre el régimen y la sociedad manipulada, pero el debate no da para más. Otra cosa es que, a pesar de la crueldad de Lenin y el genocida de Stalin, estos hicieron que el régimen nazi fuera derrotado. Rusia no contaba con gran tecnología militar, pero sí con enormes y gigantescas cantidades de personas que murieron para derrocar a Hitler y su régimen. Sin embargo, Estados Unidos se adueñó del triunfo de los aliados en Estados Unidos. Si Hitler no hubiera traicionado a Stalin y hubiera tratado de invadir Rusia en invierno, Y si Rusia no hubiera retomado Stalingrado, seríamos parte de una historia muy diferente. Al final los rusos fueron los que cercaron a Hitler en su búnker en Berlín. Al final se suicidó y pidió que sus restos fueran quemados. Según la historia nos dice que tenía miedo de que se le exhibiera y humillara, al igual que pasó con Mussolini. Se habla mucho de Hitler y de Mussolini. Sin embargo, la manipulación del pueblo japonés llevó a que después del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, estos firmaran la rendición a Estados Unidos o los aliados, bajo la única condición de que no tocaran a Hirohito, un asesino tiránico de las mismas proporciones que Hitler, solo que contra los chinos. Así que, al igual que los franquistas, Hirohito y su régimen quedó totalmente impune. Aquí volvemos a hablar de las ópticas. Si hablamos de asesinatos, Estados Unidos y su guerra contra el terror ha asesinado a cientos de personas inocentes en Medio Oriente. Los mismos judíos en Israel mantienen un ataque en contra de Hamas, asociaciones extremistas radicales en contra del sionismo en Franja de Gaza. Esta guerra le cuesta la vida y sus hogares a un gran número de hombres, mujeres y niños inocentes. Las imágenes difundidas son escalofriantes, cientos de niños muertos y heridos. Debido a deudas adquiridas desde la Primera Guerra Mundial, Inglaterra cedió a los judíos la tierra de Israel o Jerusalén. Sin embargo, esta tierra ya estaba habitada por los palestinos. Esto no reconoce en el Estado judío de Israel. La ONU, para evitar más conflictos, dividió al país en dos, uno de corte judío y el otro de corte árabe, donde también llegaron los islámicos. Esto es llamado la Franja de Gaza. Israel, apoyado por Estados Unidos, y los árabes, apoyados por organizaciones islamistas, han mantenido conflicto desde los años 40, donde cada vez el territorio de Palestina se reduce más y más. Si bien es verdad que Hamas bombardeó primero Israel, el conflicto no data desde hace meses, sino que de toda la vida. Además de que las personas afectadas no apoyan o llevaron al poder a estos grupos terroristas, son alfiles en un conflicto de poder. Es como señalar que todos los muertos de Afganistán o los asesinados por los comandos paramilitares pagados por la CIA durante el gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala, que iniciaría la Operación Cóndor, eran peligrosos terroristas que intentaban desestabilizar a los Estados Unidos. La violencia solo genera violencia si las organizaciones terroristas o rebeldes buscan aliados o soldados. Lo primero que harán es reclutar a los familiares de niños y familias afectadas por la guerra. Si bien es verdad que el nazismo es indefendible en nuestra época, el capitalismo y la libertad que abandera a Estados Unidos también es muy cuestionable. Lo que debería asustarnos es precisamente esto, cómo el carisma de un líder prevalece hasta nuestros días, cómo es capaz de manipular para llegar al poder, y la pasmosa facilidad que tenemos para hablar de muertos de esta manera tan terriblemente insensible. El fascismo, la Operación Cóndor, las conquistas, las cruzadas, el absolutismo, el nazismo, el imperialismo en Medio Oriente, la era del terror, el oscurantismo y la Santa Inquisición son solo muestras de lo que la humanidad es capaz de hacer cuando se le entrega todo el poder a una minoría, la cual puede hacer uso de la razón de Estado para decapitar, torturar, masacrar o asesinar a millones. También hay que entender que no estamos tocando el tema de países en particular. Se habla mucho de Norcorea y de Rusia, aun cuando Rusia es capitalista desde los 80s. Criticamos mucho las libertades que no se tienen en un régimen capitalista. Sin embargo, la pregunta para los anarcocapitalistas y comunistas no es qué régimen es mejor, sino qué régimen le da seguridad, bienestar social y un desarrollo íntegro a sus ciudadanos. Es muy fácil que cada país haga sus giras turísticas y propagandísticas. Lo interesante sería ver el nivel de atención a la pobreza, la salud pública, alfabetización, seguridad pública y acceso a la justicia que tienen sus habitantes, en lugar de ver quién la tiene más grande. Lo que sí es injusto es que, amparados en una revolución continua o una lucha ideológica, prohíban determinados contenidos. El hecho de nacer en tu nación no te da el derecho de dictarme la libertad de buscar contenido, mucho menos de pensar distinto. Otra cosa también es la militarización de los regímenes, orientada al totalitarismo. Militar, xenofobia, muñeco demencial, parálisis mental, escoria cerebral. ¡Dale, pulmón! Los partidos políticos, al igual que los sistemas religiosos, asimilan solamente a las personas con la misma ideología y tendencias. Si bien se ha demostrado que los asesinos en serie tienen trastornos en los impulsos que controlan a cualquier ser humano para que no mate, los grupos sociales y políticos pueden llevar a cabo acciones violentas gracias a que son parte de una masa, o porque se los ordenó Dios, o el líder o el jefe de la manada. Les entregan una justificación para sus actos. Por eso es peligroso el fanatismo en donde quiera que se encuentre. Regresando al presente, cada determinado tiempo se dan a conocer que en los estados más conservadores y de derecha radical, como lo son Querétaro, Nuevo León y Baja California y Baja California Sur, y todos esos donde gana el PAN, existen reuniones de personas que incluso convocan mediante cartelones o volantes a reuniones secretas o marchas públicas. Incluso existen páginas de Facebook como No al Exterminio Blanco, Devorador de Anarquistas, Sinarquismo o Nacionalistas, que incluso usan la suástica o la imagen de Hitler. Sin embargo, cada quien es libre de pensar lo que quiera. Aquí no estamos cuestionando la libertad de nadie. Sin embargo, es muy peligroso que gocen de popularidad o siquiera que sus publicaciones tengan algunos me gustas o opiniones favorables. Existen agrupaciones civiles clasificadas como nacionalistas que guardan con cariño la ideología de Hitler, Mussolini y todos esos dictadores, fanáticos del revisionismo que niega el holocausto donde asesinaron a millones de mujeres, hombres y niños, y que incluso leen los libros o gustan de mirar los discursos de este animal resentido con la sociedad, llamado Hitler, o los libros, videos y discursos de Benito Mussolini. La Hermandad Algis y variopintos grupos de derecha radical existen en Nuevo León, cuna del panismo, aunque también existen en Baja California, bajo la imagen del partido sinarquista o de ultraderechas. En todos estos lugares, la hegemonía panista mantiene su poder. Se dice que estas personas no tienen que ver con los alemanes, y no se cita el discurso o se hace mención al discurso de odio en contra de los alemanes, puesto que al igual que los cristianos, las personas que simpatizan con el nacionalismo o el nazismo son capaces de viajar a Alemania o buscan en internet o buscan traducciones de los textos originales de los orígenes del nazismo y fascismo italiano. Al igual que el socialismo, sus corrientes ideológicas, si se pueden llamar ideologías, varían dependiendo del mono que las escribió o sus pensamientos. Así tenemos escritores alemanes, españoles, italianos e incluso peruanos, y un montón de changos más que reinventan las palabras de Hitler a su conveniencia. Aquí no estamos criticando la libertad de reunión o de ideas, pero sí las acciones que proponen y que, en otros países, es perseguida incluso penalmente por amenazar y ejercer violencia contra diversas minorías. Por ejemplo, en contra de los homosexuales, las mujeres, los negros o los mexicanos. Imaginen la ironía de afirmar que los mexicanos, una minoría que somos perseguidos como latinos en Estados Unidos o a otros países en donde vamos, se nos trate de perseguir y discriminar desde esta misma tierra. Morenazis les llaman. Creo que es un término racista cuando son simples pendejos impresionables, sin educación o capacidad crítica. El PAN nacional está abandonando su faceta de partido joven y emprendedor, güey, para regresar a sus más oscuros inicios conservadores, con acciones como la Comisión de las Familias, un movimiento que busca perseguir a las familias del mismo sexo, a los homosexuales que buscan adoptar hijos, o aplicar leyes y penas más duras a las mujeres que deciden abortar. No solo en México se han dado esta clase de movimientos, Perú, Venezuela y Chile tienen historial, incluso de partidos políticos que han buscado registrarse y participar en elecciones democráticas bajo la bandera del nacionalsocialismo o nazismo. Pero, ¿qué es el nacionalismo? El nacionalismo propone que una determinada nación es el único referente de identidad dentro de una comunidad política y parte de dos principios básicos con respecto a la relación entre nación y el Estado. No solo existe un partido político único que representa a su vez los intereses del Estado, no hay lugar para la oposición, y si existe oposición, probablemente será barrida, asesinada o encarcelada. Su segundo principio son los métodos propagandísticos y los discursos. Por su parte, el fascismo identifica a una política estatista, corporativista y una economía dirigida a metas que destina una minoría. Gracias a la derogación de derechos laborales, derechos humanos y echando mano de la propaganda y la brutalidad policíaca y de Estado, logra un crecimiento muy acelerado de un Estado mediante el miedo, la tortura y la manipulación. Y claro, a costa de atropellar los derechos de las minorías que viven y trabajan para él y beneficiando a las clases políticas y empresariales. Si bien ambos movimientos abarcan un espectro dominante de la ideología, la cual gira en torno a un líder o un grupo de ideólogos, cualquier régimen político de derechas o izquierdas se puede comportar como nacionalista, y en el peor de los casos, como fascista. Como es el caso de Norcorea, los regímenes de Stalin y de Lenin, las dictaduras militares como la de Pinochet o Videla, o los regímenes cuasi imperialistas, neoliberales y, claro, Hitler en sus mejores tiempos. Hay que destacar que una crisis económica, política y social siempre hace que esta clase de movimientos florezcan. Los movimientos nacionalistas utilizan mucho las fallas en el Estado, al igual que los movimientos de izquierda, para buscar la empatía entre las personas de a pie y luego reclutarlas. Aunque también los anarcocapitalistas, que no saben ni qué demonios quieren o tienen en la cabeza, utilizan este tipo de críticas. Y es que a diferencia del factor religioso o sectario, de los diferentes líderes que ofrecen salvación de tu alma o una vida más feliz, la política tiene un factor agrupante y aglutinante en torno a un líder, que te dará identidad social y te hace pensar que no solo es posible cambiar tu persona, sino también el mundo entero. También es muy bueno y grato saber que los ciudadanos que navegan en redes sociales muestran su total y absoluto desprecio hacia esta clase de personas, quizás también orientados por la propaganda sionista, que es muy buena para chantajear con el Holocausto, pero que no es capaz de mirar hacia la Franja de Gaza y las miles de muertes que ha causado Israel a Jordania, a mujeres y niños. El nacionalismo es el canalla principal de todos los males. Divide a la gente, destruye el lado bueno de la naturaleza humana y conduce hacia la desigualdad en la distribución de las riquezas. Jorge Luis Borges. El neofascismo. Se denomina facho o fascismo como una descripción despectiva para aquellas personas que piensan de manera conservadora y que abogan porque solo una clase de personas ostenten el poder. Si bien es verdad que el neonazismo ya no existe como tal, debemos de entender que estas clases de ideologías racistas se extienden más allá de su concepción. Sin embargo, no tienen los mismos nombres. Se pueden llamar Ku Klux Klan, skinheads, entre otros. Históricamente, los sistemas progresistas que nacen desde la izquierda, pero que también existen en la derecha, e incluso dentro de los sistemas políticos fascistas y autoritarios, han ganado muchas peleas para poder darles determinadas libertades y expansión de los derechos a sus integrantes o a su comunidad. El reconocimiento y expansión de los derechos humanos de los latinos, los afroamericanos, los movimientos obreros y sindicales, las sufragistas y el feminismo, o los movimientos LGBT alrededor del mundo, etc. Lo que pasa con los grupos de fachos que existen en México es que generalmente se disfrazan de capitalistas, libertarios y críticos librepensadores de la izquierda. El libertarismo, por ejemplo, es un movimiento que busca que el individuo sea libre por su propio capital y busca que no exista un Estado, sino que sea la misma economía la que se regule. La famosa mano invisible. A esto se le llama anarcocapitalismo. Si bien las ideas de unos y otros no son iguales, ambas coinciden en la desregulación de las leyes sobre el control económico, laboral y algunas que mantiene el Estado sobre la población, como la regulación de armas y los impuestos. Abogan por la libertad del individuo, la responsabilidad individual, el pacto de no agresión y el libre mercado. Una policía y un sistema de impartición de justicia privada. Sistemas de salud privados. Carreteras y servicios privados, como por ejemplo carreteras de pago. Que las condiciones de trabajo se dicten entre el patrón y el empleado, mediante contratos. La desregulación total del mercado y de los sistemas de gobierno, que sería algo así como soltar un tanque en la calle y que no exista un agente de tránsito o ejército que lo detenga, ante un montón de carritos que circulan libres y sin garantías de ningún tipo. El discurso para la gente de a pie va de que son libertarios. Un libertario busca la libertad. Siempre y cuando no critique las pendejadas que soltaron Milton Friedman, von Mises, Ayn Rand o todos los ideólogos de los que sacan su ideología. Que dicho sea de paso, en su mayoría provienen de sistemas capitalistas que a su vez nacieron de sociedades esclavistas. Vaya libertarismo, ¿no? Si sobra tiempo, en alguna ocasión hablaremos de lo bueno que es el libertarismo y el anarcocapitalismo. China, por ejemplo, es esclavista y gira en torno a un imperio. Censuran y controlan a su población, pero, oh decepción, es una de las sociedades más capitalistas, más esclavistas y más explotadoras que existen. Por tanto, es de las sociedades más prósperas y con el mayor Producto Interno Bruto en el mundo. ¿Y sabes qué tienen en común Estados Unidos y Venezuela? Que ambos le deben a China. En el fondo, los libertarios lo que buscan es una expansión de sus derechos para explotar y abusar de la clase obrera, mientras construyen sus imperios al más puro estilo de las pirámides de Egipto o los monumentos y sociedades que fueron levantadas gracias a la explotación del ser humano. Los libertarios solo buscan que regrese el feudalismo al mundo. Pero entonces, ¿cómo reconocer a un facho? Bueno, generalmente son empresarios, alumnos egresados de universidades privadas o fanáticos de leer a von Mises y hablar de un futuro donde la economía se autorregula. Los puede reconocer fácilmente por los discursos que enarbolan. Esto porque en lugar de quejarse del Estado, siempre los verás enarbolando argumentos con los siguientes tópicos. Buscan que determinada clase social tenga más reconocimiento que otra, ya sea porque tienen educación, mejor alimentación o X. Son muy fanáticos del narcisismo y de sacarse fotografías para presumir, o tomarse fotografías en masa, ya sea alzando el brazo o realizando los ademanes que le dan pertenencia al grupo. Abogan por eliminar el control del Estado sobre ciertas reglas, como el control de armas, el pago de impuestos, la ley federal del trabajo y la salud pública. Por ejemplo, se quejan de que aumentan el salario y justifican que esto no mejora su nivel de vida, porque al tener raíces empresariales les afecta que los patrones les paguen más a sus empleados. E incluso este es un argumento que usan los críticos de izquierda. La derecha solo paga a los empleados el salario para vivir y seguir siendo empleados, ni para educación, ni para otras oportunidades. Podría permitir prácticas totalitarias o fascistas, abuso o despojo de los derechos humanos, despojo de tierras o propiedades, asesinatos o exclusión, con el simple hecho de que se considere parte de la minoría que excluye o abusa. Sostiene que los verdaderos agentes del cambio son los empresarios, ni los activistas, ni los luchadores sociales. Malcolm X o los líderes obreros son unos pendejos al lado de Carlos Slim. Sostiene que la economía y el manejo de la economía no debe de estar en manos del Estado, sino en manos de los empresarios. Nuevamente, Carlos Slim hace de las suyas. Luchan en contra de las feminazis, término despectivo usado para referirse a las feministas recalcitrantes, haciéndole pensar a las mujeres que leen sus publicaciones y comentarios que el feminismo está pasado de moda. aun cuando en África, Guerrero y determinadas partes del país se siguen vendiendo niñas y la mujer sigue siendo tratada en muchos lugares y culturas como un ser inferior. Aun cuando se da la alarma de que existen muchísimos feminicidios en Estado de México y en Ciudad Juárez. Sobra decir que también discriminan y critican a los hombres que defienden el feminismo. Les llaman lesboterroristas, o términos que solo podrían engendrar después de leer a Ayn Rand. Se quejan de los millones que se gasta en salud pública, en despensas, en programas de asistencia social, en los burócratas y en el sistema, en la logística del Estado. Sí tienen razón en eso. Sin embargo, esta queja va más orientada para justificar el gasto social que se hace en los pobres, puesto que según ellos deberían de desaparecer y que los pobres trabajaran o murieran. Sufren de bipolaridad a la hora de hablar de sobrepoblación, pues un ala conservadora desea que no existan programas de control natal, porque se quedan sin mano de obra barata para trabajar, y porque son muchos. Mientras que otra desea que exista más control natal, porque se gasta mucho en asistencia social y en sus impuestos. Y generan frases como: no estoy en contra del aborto, estoy en contra de pagarlo con mis impuestos. O: no quiero que mueran de hambre los pobres, pero que trabajen y que el Estado no los mantenga. Estas frases son muy frecuentes. Les gusta argumentar por el regreso de sistemas políticos anacrónicos. Algunos hablan de que debería regresar una monarquía, otros una sinarquía, otros que Videla, Pinochet e incluso Hitler fueron grandes líderes sociales y que no existía violencia y hambre en su tiempo, y así se las gastan. A pesar de llamarse libertarios, buscan la forma de quejarse o criticar la libertad de las minorías, como los homosexuales y su derecho a casarse o adoptar, o su libertad para expresar lo que tengan que expresar públicamente. Critican y luchan en contra de los migrantes, nos quitan el trabajo y fondos de asistencia pública para nuestros ciudadanos. Afirman al más puro estilo de un skinhead o de un nazi, con una esvástica tatuada en el pecho. Utilizan prácticas sectarias, agrupaciones secretas, ocupación del tiempo del nuevo seguidor a leer libros, recolectar dinero, llevar nuevos amigos al grupo, limpiar o trabajar para la organización, y giran en torno a un líder. Por último, estos luchan en contra de todo lo que huele a izquierda, socialismo, marxismo, comunismo y demás. Sus publicaciones siempre se verán enfocadas a criticar a los chairos, al peje y a otras figuras del espectro político de izquierda. Algunos de estos son fanáticos de Felipe Calderón, incluso piensan que hizo un muy buen trabajo. En Facebook podemos encontrar varios ejemplos de estos compas fachos: Está Rico Macpato, Puma Capitalista UNAM, el Partido Libertario Mexicano, Pseudointelectuales Everywhere, y claro, sus alas más radicales, que son Devorador de Anarquistas y otras tantas que el Facebook se encarga de cerrar cada semana. Si bien no todos usan todos los argumentos a la vez y son fanáticos de retractarse o insultar cuando los descubres, sí tienen la tendencia a burlarse, bloquear usuarios y bloquear comentarios, lo que demuestra su enorme sentido de la defensa de la libertad. Existen muchos presentadores públicos de televisión y de noticias que aparecen en radio y televisión que simpatizan con este tipo de fascismo, solo que se quedan callados porque entre las redes sociales y la opinión pública los linchan cada que se les ocurre expresar algo. Sobra decir que se sienten únicos e incomprendidos por las clases sociales, se consideran los auténticos libertadores, revolucionarios, e incluso se consideran perseguidos por su manera de pensar, aunque en realidad lo que les persigue y les precede son sus actos violentos que justifican con su ideología. Regresando a la pregunta, ¿qué tienen de malo los grupos neonazis? Si bien es verdad que la derecha aboga por intereses como la expansión del capitalismo, la expansión de las empresas para generar empleos, las familias y las buenas costumbres, estos sistemas ya fueron rebasados hace mucho tiempo. Por tanto, el conservadurismo es un sistema que está muy por encima de la realidad de nuestros tiempos y que representa un enorme lastre a las sociedades donde existe. Es anacrónico. Este está presente en casi todas las sociedades, puesto que su presencia va de la mano con los feudos y gobiernos basados en la democracia cristiana o que giraba en torno a un monarca, además de los empresarios, que después se convertirían en gobiernos democráticos, como es el caso de España, México, Europa y muchos más. Uno podría decir que el PAN ha traído seguridad para las familias, empleo para que puedan crecer económica y socialmente, además de un buen crecimiento social en infraestructura. Sin embargo, tras 12 pésimos años de administración, el panismo mexicano solo sirvió para que regresara el PRI a la presidencia y para hundirnos más en la miseria. No se puede discriminar a la derecha o a los partidos conservadores de todo el mundo por lo que ocurre en México. Sin embargo, observamos cómo los partidos conservadores son los que más se oponen a la apertura de las fronteras y la legislación de los migrantes, el derecho de una mujer de abortar, la expansión de los derechos de las minorías como los homosexuales y la libertad en el consumo de drogas de uso recreativo. Esto no es malo, incluso no es lo peor. Lo peor en el discurso que estamos manejando es que tratan de imponer las ideas retrógradas de unos cuantos y que son libres de creer en lo que quieran sobre una población, una ciudad o un estado completo. Imponer es la palabra clave de este discurso. No se trata de ver si las ideas son buenas o malas, se trata de implantarlas para lograr los objetivos que se desean, a costa de usar la violencia, la política e incluso llegar hasta el asesinato. Si una sociedad acepta las ideas y se desarrolla con libertad, como es el caso de Puebla, Guanajuato o Querétaro, ¡qué bueno! Lo malo es que traten de obligar o adoptar una conducta o interferir con la educación, como cuando las asociaciones de padres de familia exigen que se eliminen contenidos o trunquen programas de educación pública o de salud, como cuando prohibieron el uso de anuncios espectaculares para anunciar condones y que irónicamente estas sociedades tengan altos niveles de SIDA y embarazos no deseados, porque no permiten que se enseñe educación sexual o información de prevención. Ahí entramos en un problema. No importa que lo que crees tenga fundamentos o no, o tengas que utilizar libros y libros que no entiendes para justificarlo. Lo que importa es imponer tu grupo de creencias a otros a como dé lugar. Conclusiones. Lord Edramagor puntualiza lo siguiente. A lo que en realidad me refiero es que hay una pregunta en el aire que nadie se está haciendo. ¿Qué hacemos con los neonazis? Ya los tenemos aquí. No los vamos a mandar al paredón. Expulsado del PAN solo le sirve al PAN. Ellos seguirán pensando de esa manera. ¿Qué hacemos con toda la gente que puede llegar a pensar que el nazismo es una doctrina factible para aplicarse a nuestro país? ¿Cómo dialogamos con ellos? Si bien solo el PAN busca frenar las libertades individuales en lo político, la gran mayoría de los mexicanos tenemos problemas con la expresión de la libertad de las demás personas. Entendiendo esto, no es casualidad que existan grupos radicales como el Yunque o los neonazis. Al final, es la misma pregunta esencial para todo. ¿Cómo tenemos una sociedad justa? Hay que entender que si existiera una sociedad justa y equitativa, sería imposible que existieran regímenes autoritarios o que el pueblo apoye a cualquier tipo de movimiento radical. Alguna vez Ted Kaczynski escribió que si los grupos de izquierdas tenían apoyo por parte de la masa, era porque nadie más los buscaba. Los nadie, los ninguneados, dice Galeano. Si bien, como lo decía un profesor en la secundaria, que en paz descanse, el humano es propiamente bueno, la hambruna, la discriminación, la muerte y la desesperación son formas en que el ser humano es capaz de consentir la muerte de los demás, e incluso es capaz de unirse a toda aquella persona que le prometa un estado de bienestar. No es casualidad que en la primera línea de defensa de los sistemas revolucionarios sean los campesinos y los obreros la masa sacrificable, mientras ellos solo miran detrás de la barrera. No es casualidad que esas personas sean capaces de votar en masa siempre y cuando reciban una despensa o cosas para arreglar sus hogares. Mientras más represión, autoritarismo, abandono, miseria e inseguridad exista, más observaremos el crecimiento de grupos radicales. No porque existan unos cuantos locos, sino porque comenzarán a cooptar ciudadanos de a pie que simpaticen con sus ideales, Por ejemplo, España es un país, o era quien sabe, de primer mundo. Sin embargo, el franquismo nunca tuvo un punto final en la población, por lo cual actualmente existen muchas personas que hacen apología al franquismo e incluso desean su regreso, puesto que piensan que el régimen actual solo representa los intereses del rey y de la clase empresarial, aseverando que es un régimen de ultraderechas con facha de izquierdas que los ha dejado en la miseria. Aquí en México tenemos a cientos de jóvenes que apoyan la narcocultura porque creen que es una parte de la revolución social, o a un grupo de jóvenes que piensan que ser neonazis los hace más libres. Si bien es verdad que las personas no aprenden de su historia, cada ciclo social está determinado por una minoría en el poder que se desgasta, se apaga o se divide, mientras que existe una mayoría que se cansa, se rebela y protesta en contra de esta masa, logrando su desplazamiento o instaurando un nuevo sistema de gobierno. Los regímenes dictatoriales y el Estado en general tienen miedo de que las mayorías dominadas o los estados que representan a las clases trabajadoras y proletariado se den cuenta del poder que tienen. Por eso los dividen y atomizan. Por eso aumentan los presupuestos de los granaderos, del ejército y cambian las leyes para poder ejercer la brutalidad policiaca con total impunidad. Por eso disminuyen la información e ignoran la educación pública de calidad. Por eso aumentan el terror, la exageración, el amarillismo en contra de las protestas. Por eso se dan castigos ejemplarizantes. Y finalmente, por eso se dice que hay que temerles a la prole y a los jóvenes, porque no tienen nada que perder. Hasta pronto. Pues mi conclusión es que el odio es un lastre. La vida es demasiado corta para estar siempre cabreado. No merece la pena. Derek dice que siempre viene bien terminar un trabajo con una cita. Dice que siempre hay alguien que lo ha hecho mejor que tú y que si no puedes superarlo, róbaselo y aprovéchate. Así que he escogido a alguien que creo le gustará. No somos enemigos, sino amigos. No debemos ser enemigos. Si bien la pasión puede tensar nuestros lazos de afecto, jamás debe romperlos. Las místicas cuerdas del recuerdo resonarán cuando vuelvan a sentir el tacto del buen ángel que llevamos dentro. Negro africano, asiático oriental, indio americano, africano musulmán, blanco europeo, aborigen australiano, cinco continentes en un mismo corazón, multirracial. ¿Dónde está? ¡Scott!